started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem, ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Hoy, pues antes de hacer todas las presentaciones de tema y demás, con una nueva incorporación, con un nuevo miembro de la familia del DeLorean que sigue creciendo, él estuvo ya en John Oficial Romerito, que se está convirtiendo en la cantera no oficial del DeLorean, al parecer. Pero bueno, los que no escuchéis Yo no ficha Romerito, no hayáis tenido la oportunidad todavía, voy a presentarle como merece. Ibai, bienvenido. Hola. Al programa. Muchas gracias, es un placer estar aquí en la parte trasera del DeLorean, después de estar aquí un buen rato haciendo estos top con mi amigo de Pool, ahí, de camino a la Comic Con. Tenemos encajonado ahí con el condensador de flujo porque no tenemos parte trasera. Y como siempre, Miguel Bueno, que ha pues estado manteniendo el chiringuito en pie en mi ausencia. es fuerte, no, pero estaba, lo tuyo estaba justificado, ¿eh? Has tenido unas vacaciones ahí muy cundidoras y bueno, pues aquí estamos deseosos porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿eh? Mucha, estáis ahí, con el hacha en blanco. ¿Cuándo vais a hablar de Batman vs Superman? ¿Cuándo vais a hablar de Comic Con, de Suicide Squad? ¿Cuándo vais a hablar de...? Bueno, pues aquí estamos para darle canela en rama. Y nada, pues... Exactamente. Y como siempre, bueno, yo nunca me presento y digo, voy a coger la costumbre. Quien os habla, Marcos, para los que lleguéis nuevos o no nos conozcáis, pues ya lo sabéis. Y como estaba explicando Miguel, pues en esta ausencia que yo tenía un periodo vacacional esa tierra sin conexión a internet llamada Galicia, pues sí que he podido copar un poco todo el movimiento, todo el ansia, casi por decirlo así, que había en el grupo de Facebook, hablo, que nos estabais pidiendo, pues eso, hubo mucho, mucho alboroto con la Comic Con de este año, las noticias de el tráiler sobre todo, y bueno, las noticias de Batman vs. Superman, Suicide Squad. Nos hubiera gustado hacerlo en su momento, a su tiempo, hablar un poquito de toda la Comic Con, hacer un programa más convencional, pero ya digo, como yo no estaba aquí, no se podía hacer. Miguel intentó hacer algo por ahí, un borrador, no se pudo juntar. Pero es que no es lo mismo, tío. Es No es que lo mismo. yo grabo el DeLorean para grabar contigo, básicamente. Y si no, esto ha sonado muy gay, pero bueno. Y si no grabo contigo, pues bueno, pues grabo Romerito y tal. Pero es otra cosa, ¿sabes? Otra cosa distinta, ¿no? Y yo me puse a grabar, pues luego grabas por ahí 15 minutos. Mi idea era haber grabado de Legendary el panel de Warcraft, hablar de Batman vs Superman y Suicide Squad, pero al final hablé 15 minutos de Warcraft y dije, es que me aburro, es que me aburro. No es porque no sea capaz, es que he superado mis fuerzas y yo necesito darle el coñazo a otra persona. En este caso, a Luego dos personas. realizaremos un montaje del director con Miguel hablando solo sobre sobre su Mis programa. divagaciones de Warcraft. Es que estoy hablando más de las cuentas de WoW que otra cosa, básicamente. Así que nada. Bueno, venga, que vamos al. Bueno, ¿ponemos el tráiler? ¿Ponemos el tráiler o no? Sí, bueno, eso, básicamente quería acabar la frase, que es que como no llegamos a tiempo, no vamos a hacer ese programa tan, digamos, más convencional y vamos a ir directamente a por la chicha, vamos a ir a por lo que sabemos que os interesa y que habéis preguntado enérgicamente. Me pica el señor Amazon, así que os dejamos, Miguel, con el tráiler, ¿verdad? Exactamente. Y ahora venimos, a darle caña. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Let the record show that this committee holds him responsible. That's how it starts. The fever. The rage that turns good men cruel. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. Pues bueno, ya está revisionado, en este caso reescuchado para vosotros por enésima vez el tráiler de Batman v Superman, Batman vs Superman, como la queréis llamar. Así que bueno, empecemos. El hype ya ha bajado un poquito, pero bueno. Joder, ha bajado un huevo, tío. O sea, esto era para haberlo hecho el día después. Bueno, yo me quiero ya contar mi experiencia cuando vi el tráiler, porque además nadie pensaba que lo iban a subir en alta calidad. Joder, qué bien se ve, ¿verdad? Joder. Ya ves, tío. Ya impresionante. El caso es que yo estaba tan tranquilo en el salón porque por aquel entonces se me jodió el ordenador desde el cual estoy grabando y voy a editar. Y nada, estaba con el ordenador del Mac y pues el cable HDMI y yo estaba ahí pues manteniendo el fuerte, como bien ha dicho Marcos anteriormente, el Facebook grupal. Y de esto de que me encuentro con que creo que fue Sergio, un tal Sergio, no sé si fue Sergio o Ricardo, quien puso el trailer en el grupo. Digo, hostia puta. Me puse a verlo y claro, cuando la gente dice, no, es que Marvel hace un universo compartido que tiene sentido, ¿no? Al final las cosas se acaban entrelazando, ¿no? Los personajes tienen un fin común. Bueno, pues la primera en la frente, ¿no? DC no necesita más que dos películas para que luego todo acabe acercándose y entrelazándose, ¿no? La primera a la frente. Vemos cómo la pelea entre Zod y Superman en Metrópolis, pues estaba ahí, pues Bruce Wayne, pues dando un paseo y de repente pues se ve todo el percal, ¿no? No está en Honolulu, no está en las Maldivas, no está en Sebastopol o en Sokovia, no. Está en Metrópolis, viendo la destrucción. Tiene mucho sentido, obviamente, ¿no? A mí ya eso me puso pitudo, ¿no? Hay referencias a mogollón de cómics. Cuando entra en el Parlamento, es el Coliseo ese, ¿no? Sí, creo que es el Coliseo, el Capitolio, mejor dicho. Sí. No es la primera vez que Superman tiene que dar explicaciones ante la opinión pública, en este caso ante la politicada de Estados Unidos, ¿no? Pues hay todavía más guiños al cómic, ¿no? La senadora, la Holly Hunter, que también es una actriz de puta madre, lo que pasa es que es una actriz que está bastante de capa caída, pero hasta hace 10 años era una actriz muy buena. Pues ahí la vuelven a recuperar para un papel que parece ser importante en una película de superhéroes. Y bueno, pues la primera frente, ya tenemos aquí un enlace con Bruce Wayne y Superman. El otro mirando el periódico, docenas de muertos en la torre Wayne de Metrópolis, y bueno, pues. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Al final pegamos de Podcast Damus hace unos programas, 3 o 4 programas, y más o menos tú dejaste entrever lo que iba a pasar. Tú dijiste que te habían hablado de un guión, que un colega te había dicho más o menos cómo iba a ir la historia, ¿no? Y parece ser que el colega ese tiene mucha razón. Porque, joder, vemos infiltración, con un Batman vestido en plan a lo... que parece que lleva ahí pues, la chupa esta de tal, las gafas de ventisca y la madre que lo parió. Vamos sí, a un poco a lo Mad Max, como se anda comentando también por ahí. Sí, me recuerdo. A mí me parece un guiño a Red Son de Tres Pares de Cojones. Y también lo comentaba yo que iba también por el lado de Luz de Gas. O el regreso de Bruce Wayne también, con el rollo del el oeste y toda la mierda esa, tío. Pero bueno, como más está muy cerca, pues también la referencia es más cercana, digamos. Bueno, también es sí. De Warner Bros., claro. Sí. Que puede ser también. Vemos como muchas cosas se han ido cumpliendo. El tema del traje de Robin, que bueno, está bastante descolorido, pero... Sí, eso no venía de mi colega, eso era teoría mía. Sí. O sea, original. Eres un hacha, Marcos. Acertaste, aunque la R está... Lo que pasa es que está bastante descolorido el traje. Bueno, se han filtrado por ahí datos de que Batman ha dejado de ser Batman durante un largo periodo de tiempo. O sea, que eso lo explicaría bastante, ¿no? Lleva una vara. ¿Qué podemos ver? ¿A Tim Drake? Es que, no sé, le he visto con una vara, un palo, o igual es un elemento de sujeción del traje en el expositor ese, no lo sé. Pero parece una vara de estas escudo que lleva Tim Drake. No sé qué Robin veremos, no sé si será Jason Todd, no tengo ni puta idea. Aunque luego, en las imágenes filtradas en el rodaje, vemos que sale la tumba de Dick Grayson. Claro, no sé por dónde irán los tiros. Luego se han filtrado la última semana que el hijo de Zack Snyder, Eli Snyder, va a salir en la película también a modo de flashback. Ya hizo de Leónidas de pequeño y de Rosa de pequeño también. Yo no pongo ningún impedimento, porque sea, si es a modo de flashback y no, luego no tiene ningún desarrollo más adelante, o sea, que vaya a salir unas películas, Eli Snyder, ya como Red Hood, a mí me parece bien el tráiler, porque luego... Igual ya está empezando a ser también una marca de una identidad de Zack Snyder. Bueno, meto a mi hijo en un flashback no demasiado largo, no es un enchufe exactamente, porque no es algo importante en toda la película, pero... Es que a mí no me importaría, y es una cosa que ya ha hecho, también aparte ha hecho en Sucker Punch, también lo hizo, o sea que no... No, si no lo hace mal... Por eso lo digo, que no, a mí no me molesta, lo más mínimo. Yo me quedé a gusto con el Rosbach que hizo en eso, en Watchmen. Sí. Que sí, tenía cara de zumbao, como en el cómic, y toda esa ansia que tenía guardada dentro. O sea, yo le doy una oportunidad al chaval para que se luzca también. A mí no me molesta más otras cosas que veremos más adelante. Me molesta más eso. Yo también tengo mi propia teoría al respecto. Pues teoriza. No, es una teoría sencilla. No tiene... El rumor predominante es que va a ser Jason, seguramente, en un flashback. Yo creo que va a ser Bruce Wayne en un flashback. Más que nada. Bruce Wayne. Sí, ya se le ve en el flashback, ¿no? O sea, ahora que recuerdo, en el trailer. En el trailer se ve como. Se ve la muerte de los padres y a Bruce Wayne niño gritando. Todavía no se ve el collar de perlas, pero lo veremos. ¿Y qué te parece lo del flashback de Batman? Siempre que igual así un poco. A mí me resulta muy cansino, pero bueno. A mí no me molesta, ¿eh? Si no es largo, si es para recordarnos algo. Una y no más. Es que, a ver, hay cosas ya que cansan, tío. O sea, ¿qué te puedo aportar ya? Aunque luego en el programa anterior yo ya dejé entrever una escena que ya a mí me gustaría ver, pero también es cierto que hay gente como por ejemplo yo, que está un poco cansada de verlo, pero bueno, oye, mira, una y no más, Santo Tomás, una y no más. Ya se dio por supuesto lo de Jeffrey Dean Morgan, y ya lo hemos visto en el trailer que va a salir Jeffrey Dean Morgan, que era otro de los actores que estaba rumoreando para ser Bruce Wayne, que a mí personalmente me gustaba más que Ben Affleck, pero bueno, oye, no me importa tampoco, ¿eh? Que sea el padre de Bruce Wayne, ¿eh? Le va a Thomas Wayne. Si hacen un flashpoint, le va, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, contratar a Jeffrey Dean Morgan me da la sensación de que le deparan algo más a Thomas Wayne que un flashback. La verdad, yo creo que van a querer hacer algo con él, o tienen al menos la idea de dejarse esa puerta abierta. No sé si un flashpoint, pero algo más importante que el momento collar de perlas. Y cuando decía un flashback no me refería a ese, sino que, digamos, espero que no sea un Man of Steel 2 en ese sentido de meter excesos de flashback, bueno, con Batman, que es un personaje. Ahora danos otra cosa. Claro, pero Batman Begins tenía sentido porque era esa película. Ahora, a estas alturas, pero si meten, digamos, ese y luego uno intermedio en el que se le vea, pues eso, ¿no? De semiadulto, pues con esa rabia todavía, con ese buscando esa identidad o ese lugar, ¿no? Ese momento en el que en Batman Begins lo hacían todo con Christian Bale y aquí utilicen otro actor, pues tampoco me parece mal. No. Y me pega más con la línea directamente que ha seguido, porque al final Leónidas era su protagonista en 300 y tampoco es que tenga un gran parecido su hijo con Gerard Butler, precisamente. Lo hacía con Rorschach, que bueno, no era el protagonista principal de Watchmen, pero era el narrador. Las pecas se las tuvieron que pintar también, ¿eh? No sé si fijaos, porque Eli Snyder no tiene pecas. Y quedaba muy bien, luego quedó muy bien en pantalla, pero que puede ser, ¿eh? Puede ser esa teoría, yo te la compro, la verdad. Más que nada, ¿por qué? Porque con Jason, si le meten como Jason, digamos, se están cerrando, como decís, ¿no? Se están cerrando una puerta a hacer algo más importante con él. Y hay otra teoría por ahí circulando, que esa no es mía, pero que la abrazo en cierto sentido, que la hablaba contigo el otro día en persona, Miguel, que está cogiendo mucha fuerza, que es que Jared Leto pudiera ser Jason. No, yo no te lo quise explicar por lo del juego del Arkham Knight. Pero es que, joder, es que todavía no te voy a poder explicar. ¿Vas a spoilear el juego? No, es que, claro, es que te tengo que spoilear el juego para explicarte la tesis también que también se está rumoreando en internet. ¿Por qué el Joker lleva esa J en su mejilla? Porque no es casual, que lleve esa J además con ese mismo tipo de tipografía. ¿Sabes? Esa J sale también en el Arkham Knight y es muy, muy, muy casual, ¿no? Que justamente en época casi prácticamente hayan coincidido. Pero es que, a ver, yo le estuve dando vueltas a lo que me dijiste y digo, spoilearme Arkham Knight, digamos, el Arkham Knight no va a ser Jason, porque Jason ya es Red Hood. No, no. En esa continuidad, ¿no? No. Ya te lo digo, ya. Es que Arkham Knight es Jason Todd. Vale, vale. Es que era lo único que me cuadraba. Pero digo, no, sonaba que estaba como personaje jugable uno de ellos. A lo largo, por eso sí que pueden tirar, porque el otro día lo dijo Kevin, que es que Arkham Knight es un personaje rocksteady, no sé qué, tal y cual, y no lo podrían coger ya, pero teniendo en cuenta que desde base Jason Todd sí que lo pueden explotar, el Arkham Knight, sí que lo podrían explotar, porque es una coproducción con Warner Bros. Montreal y sí que lo podrían explotar en un futuro para una película de Batman. Pero vamos, a lo que vamos, al caso. A lo largo del juego vemos cómo van picando escenas importantes del mundo de Batman, de los cómics de Batman. Pues vemos como una escena de flashback de la broma asesina, cuando disparan a Barbara Gordon, etcétera. Como vemos también cuando los momentos escabrosos de una muerte en familia también, cuando están sodomizando a Robin, etcétera. Y Robin tiene una J marcada en la mejilla. Una J de la misma, o sea, Jason Todd tiene una J marcada de la misma tipografía que lleva Jared Leto en Suicide Squad. Entonces, a ver, si yo veo que el Joker acaba siendo Robin, o fue Robin, o tal, me parecería ya saltarse a la torera muchos años de cómic. Entonces, por eso, y luego determinadas fotos que han ido saliendo de Clay Enos, que ha sacado el otro día una foto con Zack Snyder y su hijo, titulada El Niño Maravilla, joder, blanco en botella de leche, tiene que ser Jason Todd o tiene que ser Robin. Entonces yo por eso creo que va a ser Robin. Aunque tu tesis, tu postura, me parece correcta. Y no, yo te digo que la, digamos, te digo que el abrazo no porque yo esté conforme con que el Joker, sí, tal y como lo conocemos, sea Jason, sino porque es, digamos, una vuelta, sería, tal y como yo lo imagino, sería una vuelta de tuerca al tema de Red Hood, que, bueno, por lo que me dices, ya lo han hecho con Arkham Knight y tal. ¿Qué mejor, digamos, qué manera más cruel de reírse, por así decirlo, de Batman, que, digamos, en esta continuidad, el Joker original esté fuera de la fotografía, como se suele decir? Sí. Y qué manera más cruel que el aprendiz de Batman resurja como el nuevo Joker. Es que puede ser, porque yo lo veo como una broma, un cachondeo del propio Joker, no ir más allá. Y además, esto es una cosa que ya se experimentó en aquella película animada. No sé si alguien se acuerda de la película de Batman del futuro. Sí, Batman. En la que también Robin también sufría las mismas crueldades del Joker y esta acaba siendo el Joker en el futuro. Y ahora que lo decís, me ha recordado a esta película. Y veo que sí, tiene bastante sentido. Yo te lo compro. Además, yo voy a dejar dos vías abiertas. O el Joker, apoyo la tesis de que el Joker es Robin, ha sido Robin anteriormente, porque lleva la J en su mejilla, a mí eso me parece. Y no lleva una J por ser Joker, no, por ser Jason Todd, o fue Jason Todd. O se quieren hacerlo, hilarlo de alguna manera en consonancia con Arkham Knight y quieren cachondearse del propio juego. Es decir, que el Joker lleve la J que lleva Jason Todd en el juego y en plan de cachondeo. Abro esas dos vías. Lo que pasa que luego en Clay Enos también ha dejado fotografías de Suicide Squad, que salía en las industrias hace Chemicals también. Es uno de los orígenes del Joker. El origen más conocido es que se cayó el tal y cual y se lió la leche, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, eso es independiente a que él pueda o haya sido Robin con anterioridad. Eso yo creo que no tiene nada que ver. Pero que vamos a ver un Joker diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, eso es seguro. Yo lo doy por seguro. Porque, vamos, ya me dirás tú en qué se parece este Joker al de Jack Nicholson y sobre todo al de Heath Ledger. En nada. Si tenemos que señalar una referencia comiquera, a mí me recuerda mucho al Joker de la etapa de Grant Morrison en Batman, ¿no? ¿De Grant Morrison? Que tenía siempre las dos cuchillas afeitadas en la mano y también el pelo hacia atrás y más corto. Sí, y extremadamente delgado también, como se ve en el tráiler de Suicide Squad. A mí fue la primera imagen que me vino a la cabeza. De todas maneras, también tengo algunos problemas con la imagen esta del Joker, pero no porque no me llegue a gustar del todo, sino porque tengo tan grabada en la cabeza la primerísima imagen del Joker, de ya del Leto, aquella que se nos mostró como si fuera una carta, ¿la recordáis? Que todo el mundo la ponía a parir, y también teníamos también la referencia de Batman y Robin All-Star, y nos acordábamos de cómo es posible que al Joker le puedan meter tatuajes cuando no tiene ningún sentido. Yo tengo esa imagen tan metida en la cabeza que todavía me cuesta que me guste la imagen del Joker en Suicide Squad. Yo la he conseguido hasta cierto grado. Yo no tengo ninguna pega que pero Joker, tengo que verlo, a que el Joker lleve tatuajes, porque no es la primera vez que los lleva. Eso, punto número uno. Lo que tengo pega es que lleve esos tatuajes tan ridículos. O sea, ya, eso lo que damage es. Y bueno, la J que ya hemos comentado, que bueno, vale, lo dejamos tal. Que luego lleve los dientes hechos un Cristo, bueno, eso puede tener una explicación de peso. Es que todo eso va a morir a la teoría que acabamos de. Eso puede tener mucho peso, porque eso puede tener el peso de que le haya podido recibir bastantes puñetazos por parte de Batman y se haya arreglado la dentadura. O que haya recibido bastantes golpes con una vara de hierro. Exactamente. Icónica. Sí, y de ahí puede ser esos dientes, puede ser esos tatuajes que no tiene sentido que se hiciera el Joker, pero ¿y si se los ha hecho otra persona? Claro, veremos, porque son muchas cábalas y no creo que se responda a esto. No, a ver, tenemos que decir que nosotros cada programa tiramos alguna teoría. Por cuestiones probabilísticas, muchas veces, ¿eh? Por cuestiones probabilísticas, alguna acertaremos. Normalmente aceptamos algo. Algunas veces acertamos, ¿eh? Pero sí. Pueden ir por ahí los tiros. Pero si no, seguís una línea de historia que es muy interesante seguir. Quiero decir, en realidad nunca decís nada absurdo. Todo es puede ser y me gusta. Hombre, no decimos que las películas de DC van a fracasar sin tener ni puta idea. Como estaba leyendo algún artículo de IGN hasta hace escasas horas. O decir que la tensión generada entre el Capitán América y Iron Man es tan fuerte porque el otro no le dejó los troncos, pues dieron luego lugar a la Civil War. Qué gran tensión. Como, gran tensión para ellos, pues perfecto, pero para nosotros no. No decimos a todos iguana. A lo que vamos, que hemos dejado aquí el tráiler un poco para hablar del Joker. Sí, vamos a poner el tráiler. Vamos a reincorporarnos. Yo más o menos ya las primeras escenas ya las he comentado. Voy a dejar a Iván, que sé que lo ha estado macerando estas últimas semanas y estudiándose el tema, para que diga lo que le salga a los cojones. Venga, Iván. Bueno, yo cuando he visto el tráiler también tengo que repetir que también lo he visto unas cuantas veces, no sé si tantas como Miguel, pero unas cuantas. Y voy a corregir un poco lo que ha dicho Miguel sobre solo necesitan dos películas para hacer la continuidad. Yo digo una película y media, es decir, película de Man of Steel y tráiler de Batman vs Superman, como lo queréis llamar. Por los primeros minutos a mí me ha encantado ese enlace que hacen entre el Bruce Wayne, supuestamente no, está claro que está viendo la pelea entre Zod contra Superman, eso ha sido de 10. Vamos, para juntar el universo compartido me ha parecido genial. Y luego, siguiendo con la historia, a mí lo que más... Ha habido muchas cosas que me han gustado, como por ejemplo, he reconocido la mansión medio destruida de Bruce Wayne, que a mí me ha recordado más a mi queridísimo Kingdom Come. Sí, mí es el mejor cómic de Superman. No sé si alguno de vosotros ha comentado alguna vez Rezón. Yo tiro más por Kingdom Come, aunque en realidad es más una Liga de la Justicia con Superman de protagonista que un cómic de Superman en sí. Pero bueno, siguiendo con el tráiler, quiero ser un poco también defensor del Lex Luthor. No me quejo de este Lex Luthor de momento. En realidad es un Lex Luthor que hasta ahora me está recordando a Lex Luthor que hizo Mark Waid, si no recuerdo mal, en el cómic delegado, el pelirrojo con... Hay momentos que además he coincidido en muchas portadas que he visto, que es que encaja perfectamente, pero me suena ridículo, tío. El final del tráiler es jodidamente ridículo. Capas rojas, como lo dice. ¡Oh, capas rojas! Joder, macho, es que tiene una pronunciación que a mí me incita a descojonarme vivo, tío. No me lo puedo tomar en serio, no. Pero bueno, sí, que la gente está muy... Ah, pero es que no es calvo, no, perdona. O sea, Lex Luthor ha tenido pelo, ¿eh? Ha tenido pelo, hay que recordarlo. Es que tampoco, digamos, y yo no voy a ser aquí el defensor de... Peluquín. Sí, o no, peluquín. Que tú no puedes pecar de ser defensor de Jesse Eisenberg. Exacto. Desde luego, lo que no podemos hacer es, digamos, un personaje que hasta ahora ha sido llevado a la pantalla por buenos o grandísimos actores como Kevin Spacey, siendo una mierda de personaje, ahora echarnos al cuello de Jesse Eisenberg antes siquiera de ver qué va a darnos, ¿no? Joder. Totalmente de acuerdo contigo. Es que esto suele pasar mucho en las películas de DC. Yo también me acuerdo cuando iban a coger a Heath Ledger como Joker, no es que no lo veía, es que me estaba pensando a ver qué tipo de drogas había tomado nuestro amigo Goyer, bueno, Goyer no, perdón, nuestro amigo... Ya me salió Nolan. Nuestro amigo Nolan. Y al final me hizo quedar mal porque no lo veía y menos mal. Yo sí le veía, tío, pero... Sí, sí le veías. Yo sí le veía... Fíjate, al que no veía tanto era Christian Bale. No le veía tanto. Luego... O sea, bueno, tampoco, no le veía tanto porque acabo de rodar El Maquinista. Entonces digo, ¿cómo es El Maquinista? ¿Y cómo se va a poner este tío tocho para luego? Me cayó la boca. Pero yo sí, a Heath Ledger sí le veía, tío. O sea, como actor, ¿vale? No que me encajara en el papel, pero como actor sí le veía. O sea, Heath Ledger sí que venía a hacer cosas, pero Jesse Eisenberg, ¿qué ha hecho? Ha hecho de pringao, de tío hostiable en todas las películas que ha estado. Y es que se va a la Comic Con a hacer el payaso, a decir que es un genocidio, que si no sé qué, que si no sé qué. Ay, joder, cabrón. Está tomado por culo, tío. Qué puto bocada. Si no te gusta, no vayas y ya está. O ni siquiera hagas una película de superhéroes. ¿Qué querías, tío? Los frikis somos así. O sea, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar y somos capaces de cualquier cosa. ¿Pero no? ¿Qué ha pasado? Dice que... El genocidio. Bueno, sí, que lo era. Un genocidio, que sentía como un genocidio que si pudieran cogerte y secuestrarte, te secuestraban. Que era una cosa... Que los frikis somos unos desalmados y estamos aquí... que exageramos mucho las cosas y que nos volvemos locos por cuatro cosas y tal. Oye, pues tú participas dentro de ese espectáculo que es la Comic Con, no haber ido. No haber asistido y no haber... Y aquí hemos hablado muchas veces de que no va a las Comic Con. Hay mucha gente que no ha ido. Fíjate si podía haber estado llena la Comic Con de actores y directores este año. No creo que la hayan apuntado con una pistola para que se sentara en la silla. Pensamientos y no vayas en contra de lo que estás pensando, ¿no? Si crees que la gente que va a la Comic Con se vuelve loca, son unos exagerados y son capaces de cualquier cosa, pues no vayas, no asistas, no participes dentro de ese espectáculo, ¿no? Pues eso. El caso es que yo no lo puedo ver, o sea, no lo puedo ver. Cada vez soy menos crítico con Ben Affleck, a pesar de que ponga cuatro caras en el tráiler, porque pone con cuatro caras, cara de pedo, cara de te voy a romper los huevos y poca cosa más, pero claro, ¿qué persona no le sentaría también ese traje? Es que pones a Marcos en ese traje... Y lo llena también. Y lo llena también. Te ponen a ti, Ibai, seguro que lo llenas. Cualquiera, a cualquiera. A Sergio le pones en ese traje y también lo llena. Sí, Sergio, sé que nos está escuchando. Lo llena. Sí, bueno, a ver. Yo me he visto el panel y tengo que decir que el único que tuvo un poco de salero fue Ben Affleck. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Henry Cavill estaba ahí como un muñeco de cera, lo mismo, pues, para decir una frase muy random y muy estándar. Pues eso, el Eisenberg allí, la Gadot, que dijo la típica pero grullada para quedar bien con todo el mundo, os quiero mucho a todos, todo es fantástico, maravilloso, el mundo es genial y está lleno de gente guapa como yo. Y yo creo el único, sí, el único que le puso un poco de gracia, aunque su cara indicaba lo contrario. Sí, porque no está con la cara. Sí, pues dije, uy, mira, estaba hasta gracioso el tío. Pero también, o sea, te digo, yo creo que es el único de los que ha leído algún cómic en su puta vida, yo creo, de los que iba ahí. De los que iba ahí. Si estamos hablando de Ben Affleck, que es amigo sin de contar a Zack Snyder, sin contar a Zack Snyder. Ah, claro, claro. Obviamente Zack Snyder y él, de los únicos, porque yo no veo a Henry Cavill que en su tierna infancia leyera cómics. Y Gal Gadot mucho menos. Y ¿sabes? Desde luego, y la presentadora que tenían mucho tampoco había leído. Tampoco, ¿no? A Lisa esta, o como se llame, digo, uff. No hablen mucho más, niña, que estás... Por cierto, opiniones... Voy a decir una cosa que va a ser muy exagerada y me van a criticar muchísimo, pero yo soy un tío valiente. Jeremy Irons, tengo la sensación de que va a ser mejor Alfred que Michael Caine. Bueno, es pronto para decirlo, pero... Tengo la sensación que va a tener más peso. Tiene una frase clave en el tráiler que da un buen rollo y, vamos, es una experiencia positiva de lo que puede traernos. Hombre, pero con esa frase ya me han dejado de manifiesto que no vamos a tener a un sirviente, no vamos a tener a un siguana, vamos a tener un tío que le va a encauzar. Bueno, me creo que no era un siguana tampoco. Tampoco. Pero claro, todo el mundo, es que Jeremy Irons está muy acabado. Bueno, tengo que recordar el nivel de Michael Caine antes de volver a con el amigo Nolan, qué nivel, qué películas hacía. Bueno, sí, porque ha sido Nolan el que le ha rescatado un poco a Michael Caine. Básicamente, básicamente. Me recuerda un poco a Quentin Tarantino rescatando a Viejas Glorias, pues luego ha llegado Nolan y ha dicho, pues Michael Caine para mí, le meto en Batman o le meto The en... Stitch, etcétera, sí, sí, en todas, prácticamente. Pues eso, yo creo que a mí me da. Luego han hecho ahí no sé cuántos memes, ¿no? Comparándolo con Tony Stark, un Tony Stark un poco ya viejales. Bueno, a mí que lleva así vestidos modernillos tampoco me molesta que vayan. Bueno, a mí me gusta la versión que van a hacer de... Por lo menos de lo poco que he visto en el trailer, ¿eh? Más cosas. ¿De Alfred te estás hablando? Sí, me gusta. ¿Comparándole con Tony Stark? Sí. Sí, eso me ha sonado raro. Yo creía también que te habías equivocado. No. Han hecho un montón de memes de Robert Downey Jr. en el estado actual, ¿vale? Y envejeciéndolo poco a poco. Y luego en la última foto te ponían a Jeremy Irons, diciendo que habían fichado a Robert Downey Jr. para ser Alfred en la nueva película de Batman vs. Superman. Buscan más, tío. La piedra más profunda la buscan, tío. La pega más profunda la buscan, tío. Jeremy Irons, que hay que recordar que, bueno, seguramente para la gente de Marvel que no lo conoce, ganador de un Oscar, ¿eh? Vale que haya hecho bazofias tales como Dragones y mazmorras. O La Máquina del Tiempo, etcétera, pero es un tío que ha hecho algo. No como Robert Downey Jr., que una vez pues le nominaron al Oscar para Chaplin y nunca más se supo de él. Ya se metió en casas de niños, etcétera. Bueno, Italia. En fin, sigamos con el tráiler, más cosas. Es que el cómic mogollón de cosas. O sea, ya el momento este. Salto fondo con el fondo del rayo, eso vamos, nos han contado los tres, ¿no? Totalmente. Sí, sí, joder, sí. Eso ha sido una pasada, el Night Returns, ahí viéndolo en movimiento. Claro, una de las cosas que quería ver es el desde momento siempre. Que más me gustó el tráiler. O sea, yo en conversaciones anteriores con Marcos por el grupo, antes del primer tráiler, yo decía, yo quiero ver a Batman haciendo cosas de Batman, usando la pistola de Garfio, etcétera, o sea, cosas de Batman, ¿no? Pues lo vemos ahí en toda su esencia. Y lo que pasa es que, vamos a ver, hay cosas que en el tráiler que yo quedan totalmente abiertas. Yo creo que lo que dijimos en programas anteriores puede estar muy acertado. Yo no veo que Henry Cavill sea Henry Cavill haciendo de Superman. Cuando el Lex Luthor le coge así, le toca la cara, la cabeza, le cambia la expresión de la cara a un huevo. Yo no veo a Superman en ese momento. Veo un clon de Superman o un bizarro bastante bizarro bien Superman. Cuidado. pero no veo a Superman, le cambia totalmente la cara. Y ahí podemos entrar en el proceso de Podcastamus. ¿Vosotros creéis que es Superman? Sí. Yo creo que no. Yo creo que sigue vigente nuestra teoría, que va a haber más de un Superman. Y el tráiler me lo sigue confirmando. El momento que tú has comentado, y luego, digamos, nos presentan dos escenarios de combate. Exactamente. Entre Batman y Superman. Entonces, ¿se van a pelear dos veces realmente? No lo creo. No, yo creo que se van a pelear una vez, el momento cuando está con el traje, y el momento de que usa la pistola Garfio para anclarse al otro lado, uh-huh, que ya no tiene el traje de batalla. Uh-huh. Ese rayo, yo creo que no se lo lanza el propio Superman, se lo lanza algún clon de Superman. O sea, que también podríamos tirar de la. O recordar la película de la muerte de Superman, aquella de. Exactamente, exactamente. Sí. Eso es algo que pensé yo, pero ya lo puse con el teaser trailer de más atrás, antes que. La esta. Recuperación del cuerpo de Zod no es casual, eso está clarísimo. Hay quien dice que también utilizan a Zod para crear un amago de Doomsday. No sé si habéis oído alguna. Sí. Estaba pensando en que igual iban a clonar a Zod, pasa algo así como el estado bizarro de Zod convertido a Doomsday. También eso se me había pasado por la cabeza. Pero a mí lo que me tiene un poco en ascuas es la cara de Superman en ese momento cuando le está acariciando el Lex Luthor con Asperger. Esa cara no es de Superman. No es de Superman porque no está en relación con el Superman que hemos visto con Martha Kent, en plan esa cara de buenista, esa cara de buen rollo. No es Superman, no veo a Superman. Lo que pasa es que ¿para qué cojones quieren luego el cuerpo de Zod si va a ser Superman al uso? O sea, va a tener una... Se va a parecer bastante a Superman, va a ser Superman, aunque luego no se comporte como tal. Uh-huh. Le van a meter, yo qué sé, el... Bueno, el cuerpo el código genético. Para decodificar el código genético kryptoniano. Que podrás, digamos, claro. Y ahora no, o un clon de Superman. Digamos, si tu objetivo realmente es desprestigiar a Superman, no vas a usar a un clon de Zod con la apariencia de Zod. Digamos, vas a usar a alguien con la misma La apariencia que apariencia de Superman. Superman. Sí, porque luego los del ejército de Superman no es casual tampoco. Claro, es que son muchas Es que cosas. son muchas cosas, sí. Esas expresiones, ese ejército, además ahí en un subterráneo Sí. Yo me lo turbio. imagino, yo me imagino a Batman en ese momento peleando contra esos tíos para recuperar el cuerpo de Superman, para el Superman de verdad. Eso es lo que Exactamente, he pensado yo. exactamente. Que está utilizando Luthor para Ese clonarse. traje. Sí. Hemos pensado lo Y mismo. la batalla final, es que la batalla final, yo estoy seguro que cuando no tiene el traje de batalla, es en el momento que se juntan todos, Wonder Woman, Superman y Batman, para luchar con ese enemigo común. Porque si os fijáis, en ese momento, en ese escenario de fondo, aparece también el Batwing. Yo creo que ahí se van a juntar los tres y le van a dar la madana a quien fuera. Es que hay otro detalle que a mí me lleva a pensar en eso. Es, digamos, en que pueda estar, no solo secuestrando a Superman ya, sino a otros que estén, surgiendo o saliendo a la superficie o demostrándose. Pues, ¿dónde está Aquaman en el tráiler? ¿Por qué no vemos a Aquaman en el tráiler? Sabemos que va a estar. Ya, igual lo hemos visto, ¿eh? Igual lo hemos visto, Hay una parte sí. que se ve a un tío en el océano, bueno, en el mar, tocando algo. Tocando algo. Y a Muchos mí, dicen que es kriptonita, no, otros yo dicen no que es creo que no tiene más, forma de. más a mi favor, porque si ese es Aquaman noqueado, ¿quién es esa gente? ¿Qué quieren hacer con él? ¿Dónde lo están llevando? Porque si es Aquaman, está claramente noqueado, está con la cabeza ¿Os baja. habéis fijado que hay unas cadenas? Sí, hay una. Cuando está sumergiéndose, ¿quién no te dice que están rescatando a ese tío, a Aquaman? Que ese tío está rescatando a Aquaman, porque hay unas cadenas ahí sin ningún sentido. ¿Qué pintan unas cadenas allá abajo? Si os habéis fijado en el trailer, hay unas cadenas en ese momento. Capturándolo Puede ser. O sea, más bien. es que, claro, ¿quién te dice que no lo hayamos visto en el trailer? Pues yo lo que no entiendo es lo de los caballos. O sea, ¿pensáis alguna relación o algo? Porque es A mí que. ahora mismo lo único que se me ocurre es The Dark Knight Returns en la parte en la que Batman, bueno, Con un que Batman va a caballo. los establos y coge los caballos, pero aparte de eso, pero no lo hace en campo abierto como se ve en el tráiler, sino que lo hace la propia ciudad de Gotham en el cómic. Exactamente, totalmente. Aparte de eso, no se me ocurre ninguna otra reseña. ¿O a ti, Marcos? No, la verdad es que no, no sé. Ahora mismo la verdad es que realmente ni siquiera lo sitúo en el tráiler, porque yo no lo he visto tantas veces como vosotros. Ponedme en situación. Justamente cambia, es una escena que viene a continuación del momento submarinismo. Llamo así, momento submarinismo, que es donde nosotros pensamos con nuestras pajas mentales de que ahí estará Aquaman. Y luego ya te saltan, o sea, primero te saltan con el asesinato bueno, en 2016, el asesinato de los padres de Bruce, el momento submarinismo y luego los caballos. Y Pero luego ¿quién ya. hay a caballo? No se ve, se ve desde lejos, Es de ¿no? Según lo fondo, que. de fondo no se ve. Es como una especie de, como una cornisa, una montaña en la cornisa y como no sé cuántos, porque me he visto el tren no sé cuántas veces, pero no sabía cuántos caballos hay, pero como 5 o 6 caballos cabalgando y luego ya la siguiente escena es el Batwing con ¿Pero el. es Batman a caballo? No, No, no. no, cojones, yo estoy mal. Vale. Vamos, no es porque esté ciego como un topo, es que es imposible, no sé ver quién cojones va montando los caballos. Me imagino que debe ser en el país ese o donde sea que está Sokovia, Batman. Sokovia. Sí, que está Batman con la indumentaria esta. Me imagino que ahí habrá gente a caballo y Sí, ese es tipo de un cosas. campo desértico también, puede tener sentido o relación con la teoría del rescate de Batman al verdadero Superman que decíamos antes. Sí. Pero que vaya a caballo. No, no, pero que vaya a caballo ya es otra historia, sí. A mí no me molestaría, ¿eh? No me molestaría. Estaría guay, no sé. Más cosillas que nos hemos dejado en el tintero. A ver, fíjate, lo he visto un montón de veces el tráiler, pero ahora. ¿Ves? Esto es lo que pasa por hacerlo tarde. Que hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. A ver, vamos a hacer memoria, coño. A Bueno, ver. tenemos un Batmóvil, momento Batmóvil también. Sí. No es demasiado largo, pero ahí está. El momento final del tráiler, en plan. Tiene las capas rojas. Sí, ese momento es muy ridículo. Sale, bueno, Mercy Graves, la asistenta de Lex Luthor, que es la china esa que han puesto. Aunque luego en la Liga de la Justicia Animada, etcétera, y los cómics sí que sabe artes marciales y todo. Aquí yo no le veo pinta de que pueda dar unos buenos cates, ¿eh? Sobre todo porque la veo unas pintas de modelo que no puede ni con ella. O sea, es más sífide incluso que Gal Gadot. Y ya es decir, bueno, ¿cómo habéis visto a Gal Gadot a todo esto? A mí me parece una chica monísima, ¿eh? Pero claro, no puedo decir más. Bueno, a ver, con el bagaje que tiene actoral, poco se puede decir. Bueno, para empezar, con los pocos segundos que se la ve con el traje de Wonder Woman puesto, el traje le queda bien porque se ha hecho a su medida, ¿vale? Claro, eso es algo obvio, no. Y es una chorrada que igual había que decir. Tampoco la veo tan pintada de guerrera, no. Pero no, yo... una amazona luchadora y guerrera con cierto entrenamiento en artes, bueno, artes marciales o lo que aprendan en su isla para luchar contra los invasores. Pero ya te digo, no... ¿La explosión esa es generada por las muñequeras? ¿Por el choque de las muñequeras? Ah, es verdad, el choque, pues... Porque si no, es brutísimo, ¿eh? Como haga eso. Es que me pareció muy exagerado. O es una bomba que lanza el Batwing. Uy, estamos metiéndonos aquí en muchas disertaciones. Sí, demasiado ya, ¿no? Joder, es que vaya un... A ver, los brazaletes son capaces de repeler las balas y todo, ¿vale? Proyectiles, etcétera. Pero, joder, generar una explosión de ese calibre es muy, muy, muy harto, ¿eh? Muy, muy potente. A mí me ha gustado. Lo que pasa es que le falta un poco de color en el traje. Un poco que tiene, el color lo tiene. Bastante disimulado por los tonos de la fotografía. Pero un poco más de gracia, de colorcillo, ¿no? Que quede bien el rojo. El rojo queda muy disimulado. El azul queda muy disimulado en el traje, que es la parte de la falda. Es muy marrón el traje, yo tengo la sensación. No me molesta, o sea, lo que es el traje, la indumentaria no me molesta, pero hubiera cedido mucho más en los colores. Igual, ¿no? En los colores, sí, no tan apagados. Bueno, hay que ver el momento de la película también, qué nos están diciendo en ese momento. O sea, ya hemos visto, al menos en el tráiler, que Superman, al menos en algún momento, sí va a ser rojo, azul y amarillo, ¿no? Pero de verdad, no blanco y negro como en Man of Steel. ¿Quieres ser el gato haciendo aguas mayores? Sí, tenemos al gato haciendo sus cosas de gato, ¿eh? No cosas de Batman, pero bueno, cosas del directo, falso directo. Yo por creo eso yo que no también... tengo gato. Te cortalas, ¿no? Es que, bueno, tienes buen futuro en el podcast, ¿eh? Si no tienes un gato que te joda las grabaciones, tienes un futuro asegurado. Aunque estamos muy contentos con nuestros gatos. Sí, tomar algo suyo. Dejémosla a ella hacer sus cosas y yo acabo mi frase simplemente. Sí creo que va a haber algún momento. Tiendo a pensar que en el final, ¿vale? Que sí vamos a ver a Superman y a Wonder Woman bien coloridos. No el caso de Batman, porque Batman no es un personaje colorido. pero sí que a ellos dos... Más que nada pienso en estas cosas del color porque también creo que si va a haber más de un Superman o va a haber... Sí. Creo que ahí va a haber alguna pista visual, alguna diferenciación. Yo creo al contrario que tú, Miguel. Yo creo que el combate que tiene con el traje, digamos, con la armadura, es contra todo esto en teorización, en abstracción de alto nivel, ¿no? Como en Ex Machina. Yo creo que ese combate sería contra el Superman falso. Y cuando está peleando a pelo, ese Superman de verdad, el que le saca el Batmóvil, ese Superman, porque si ese no es Superman, ahí está muerto. Vale, pero vamos a ver, el que no lleva el traje es Superman de verdad, dices, ¿tú crees? No, digo que cuando Batman lleva la armadura, ¿sí? Está peleando contra el falso Superman. Contra el que quiere matarle y por eso te cito una armadura. Exactamente, exactamente. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no porque... Eso quiere decir que el bueno le estará lanzando la visión calorífica. Bueno, pero tampoco no tiene sentido. Tampoco es un rayo. A ver, digamos, si tienen una pelea, Superman no va a ir a matarle, pero oye, tampoco un rayito ahí. Ah, bueno, no me jodas. A lo mejor están peleando Superman verdadero y falso. Uno lanza un rayo que falla y va directamente a por Batman, oye, y te lo aparta. Eso no es un rayo. Hay tantas posibilidades también que no podemos dar nada por sentado. Eso claro, no es un claro. Rayito, ¿eh? Eso es un rayo ahí a lo Darkseid, ¿eh? Me cago en la leche, va directo, ¿eh? Hombre, pero se carga un poquito la cornisa, pero no, poquito... se carga el edificio. ¿Sabes? No, digamos, yo creo que es un rayo no letal y que ese sí que es. Superman. Eso lo veremos. Veremos. Se aceptan apuestas. Yo de todas maneras no creo que las dos escenas estén entrelazadas. El momento ese que te echa para adelante Superman y lanza la visión calorífica y luego esquive el rayo. No creo que sean escenas que vayan consecutivamente, ¿vale? Yo creo que son escenas empalmadas en el trailer, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es mi modo de ver, ¿eh? Las cosas. Más cosas que hemos dejado en el tintero. A ver, el momento... Bueno, aquí ya se va a ver a un Superman haciendo cosas de Superman, salvando a la gente, etcétera. Yo sí que aquí he visto ya algún guiñito, ¿no? Vemos como super... A mí lo que no me gusta es el tonillo de Superman de toda la puta vida que se le ha querido dar de como de Dios, ¿no? Como en plan, no, teoría mesiánica, ¿no? El tío ahí mirando ahí al cielo en plan, ay, el salvador y tal. Pero eso es algo que siempre se ha visto en los cómics. Bueno, siempre no, sí, pero que últimamente se ve mucho en los cómics como la gente normal ve a Superman como un dios. Y después de todo, lo que vemos como un dios es la parte o los ojos de los civiles los que ven como un dios a Superman. Y eso es un punto de vista que en realidad no me parece tampoco desacertado. Me gusta cómo lo pueden enfocar desde ese punto de vista. Es como ve un civil a Superman como un dios. Es un tío que puede mover montañas, que puede destrozarte con la mirada, pues... Que incluso me parece un paso lógico. Ajá. ¿No opinas lo mismo? A mí, bueno, estoy de acuerdo en ese sentido, tu manera de ver el tema de Superman, pero ¿no le hace el personaje un poco aburrido? A mi modo de ver, ¿eh? Bueno, no sabría. En realidad, Superman nunca me ha parecido aburrido por ese aspecto del que le otorga el civil, en realidad. Incluso yo iría más otro tipo de matices que igual también... Yo iría más por el sentir de Superman de... Aunque creo que van a ir por esos derroteros, ¿eh? El Superman, que es un tío que no está bien visto, obviamente, ya lo hemos visto en el tráiler, sí. Pero que sigue buscando su lugar en el mundo y que aunque tenga todo el poder, tenga el poder de un dios, se siente solo. ¿Y qué bueno, es lo que... Viene, ahora que estás intentando también recordar escenas del tráiler, ya que has dicho eso, también quiero recordar también la parte en la que Superman vuelve a abrazar a su madre, sí. Es la parte en la que dice, la gente teme lo que no comprende. A mí eso me gustó muchísimo esa escena, sí. Sí, sí. Pues ahora que lo dices, pues viene enlazado con eso, con intentar encontrar su lugar en el mundo y que la gente no le tema y que... haga ver a la gente que se sienta segura con él. Pero eso también pasa por la... Creo que también es una fase de ver a Superman como un dios. Primero, míralo como una persona poderosa, incluso divina, y luego cuando ya estés más cerca de la humanidad es la parte en la que podemos comprender mejor a ese tipo que viene del cielo y que puede hacer ese tipo de cosas para acercarse más a la humanidad. Uh-huh. ¿No os habéis fijado que el satélite ruso? Satélite o la nave esa, o no sé, no soy un experto en aeronáutica. ¿Qué cojones es? Bueno, lo que sea, la lanzadera esa. ¿Ya hay tensiones entre los dos gobiernos? ¿Han dejado entrever de que Superman, aunque vaya un poco por libre, porque va por libre, ya lo he dejado bastante, por supuesto, en el Man of Steel... Superman está en el lado americano. Superman está del lado de la humanidad. De la humanidad, sí. Que... humanidad. Pero, joder. Eso es lo que tiene clarísimo y lo que deja bien claro al final de Man of Steel. Estoy aquí para ayudar, pero para ayudar sin distinción y para ayudar sin a mi manera, mis condiciones. No, en eso se va a diferenciar mucho de Dark Knight Returns, creo. No. Sí, yo espero que sí, ¿eh? Espero que no le pongan como un panoli, ¿eh? Para que le ponga como un tío que piensa por él mismo y que no está bajo el yugo de un gobierno. Aunque luego, claro, yo luego veo esa escena y Superman que destroce los misiles de Estados Unidos también, porque los de Rusia solamente. Bueno, puede ser Superman falso. Está rescatando, ¿tú crees? No sé. Hay una parte en la que se le ve recogiendo con sus brazos el trozo que queda del misil. O del, exactamente. Del sí, ¿no? Vale. Digamos, yo creo que esa es la parte tripulada de un cohete. De un cohete espacial y eso es un rescate. Pero tampoco... Es que tampoco ha quedado muy claro, tío. No ha quedado muy claro. Más cosillas, a ver... Joder, es que estoy por abrir el trailer y... Que, por cierto, ha tenido bastantes más visitas... Bueno, bastantes más visitas, tampoco tantas, pero ha tenido más visitas el trailer de Suicide Squad que el de Batman vs Superman, ¿eh? Pues la sí. Gente tenía muchas ganas de Joker también. Sí, sí, no, lo estoy diciendo muy en serio. Ha tenido como 2 o 3 millones más, ¿eh? En YouTube, por lo menos, en la página oficial de la Warner Bros. Me lo estoy mirando aquí, a ver cuántas visitas tiene. Hombre, también es verdad que una se estrena... Bueno, no, qué coño, todavía están... Se estrena antes Batman vs Superman. Sí, sí. Vamos a ver, mira, Batman vs Superman tiene 38.867.000 y Suicide Squad tiene 42. ¿42 millones? Sí, con 504.000. ¿Y el otro has dicho? 38.800. ¿Pero has dicho 3 millones? No, 38 8. millones, Ah, vale. perdón, 38 millones, 38.000 visitas tiene. Y el de Batman vs Superman. Mira, lo que pasa es que yo ahora lo estoy viendo por otra página distinta y. Vale, miento. No, este es el trailer 2. Nada, nada, olvídalos. Sí, que tiene más visitas el de Suicide Squad, ¿eh? Sí, vale. Tiene. Bueno, No Javi, sé. sí. No sé por qué. Bueno, pues sí, pues quizá tiene razón Ibai, ¿eh? Por el Joker. Por esa fiebre desmedida de ver a Harley Quinn y el Joker. También tenemos que pensar que seguramente haya más fuentes del de Batman vs Superman que del de Suicide Squad, que la página oficial. ¿Sabes? Habría que mirar, habría que hacer un estudio A ver, YouTube. más No cosas tiene vamos a Harley Quinn. hacer. La Baticueva. La Batcueva. La Baticueva. baticueva, Se deja entrever aquí que esto es una Batcueva, pero si es la Batcueva no me gusta una mierda, lo tengo que decir. Pero hago una cosa más cómic. Se asemeja muchísimo a la que vimos en Dark Knight Rises. ¿querías ver la moneda gigante? Quería ver la moneda gigante, quería ver el El dinosaurio. dinosaurio, quería ver. Hombre, claro. Hombre, también tenemos que pensar que puede que sea una Batcueva que está deshecha por el. Porque ya no hay uso de ella. O sea que por esa razón no estará la moneda gigante, no estará el dinosaurio y no estará repleta de tres o cuatro batmóviles. Es una de las cosas que yo le decía a Marco siempre, o sea, le dije hace unos meses, joder, que quiero ver la moneda, cojones, quiero ver al dinosaurio, quiero ver, coño, La y carta gigante del me Joker. decía, exacto, me decía Marcos, no te hagas ilusiones porque eso es muy, muy, muy, muy friki, demasiado, para que lo La veamos. moneda vale, la moneda vale. Una carta por ahí sin que se vea muy claramente lo ¿El que hay, vale. dinosaurio por qué Pero un no? dinosaurio, tío. Y Chris Pratt encima, ¿no? No, no. Delicado, delicado. Bueno, yo espero que no viva en un ático, como les dio por hacer No, por favor. en los 70 o los 80, ¿no? Pero bueno, a ver, ya veremos, ya veremos. Y recordemos que no es una película de Batman. Es una película Batman y de Superman y Wonder Woman. Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, y ya veremos, ¿no? O Bueno, sea que yo diría puede que ser. de Así. Wonder Woman, bueno, va a ser un cambio importante, Sí, pero bueno, Aquaman estará de tapadillo, sí. Aquaman de tapadillo, yo os En digo su que. momento, sí. Y nos estamos haciendo pajas con los Sí. codos de que va a salir en la escena ese del sumarista, pero espérate, a ver. Más cosas que veo aquí. Dejaste morir a tu familia. Ah, joder, ¿cómo nos hemos podido olvidar de algo To así? let your family die. En el. Bueno, pone aquí. Wayne Tower devastated. 12 mile kills. A ver, ¿esto es del Joker o no? Debe de serlo, sí. Dejaste morir a tu familia. Parece que lo mira mientras estás leyendo No, lo mira poniendo una cara de tirarse un pedo. Le estoy mirando aquí la cara que Es que tiene. tiene. En plan de. Es que tiene muchos significados. A ver, claro, dejaste morir a tu familia, digamos, tu familia biológica, tus padres, eso es un niño, ¿no? Dejaste morir a tu La familia, Bat Familia. Jason. Dejaste la Claro. Bat Familia, exactamente. ¿Es Jason quien le manda eso? ¿Es el Joker? O simplemente puede ser igualmente el Joker, pero dejaste morir a tu familia refiriéndose a la gente de la torre. Claro. Además, en ese periódico O sea, es ahí lo de claro. la torre. Has dejado de hacer lo tuyo, has dejado de ser Batman, de cumplir con tu responsabilidad y mira lo que ha pasado. Yo me inclino por la segunda, pero es que se puede leer de muchas maneras. Bueno, a continuación vemos cómo está haciendo los ejercicios, Tirando de la rueda. que está muy tocho. O sea, yo creo que nadie, a estas alturas de la película, nadie se queja del aspecto físico. Otra cosa es las caras de circunstancia que ponga Ben Affleck, pero físicamente Ben Affleck está de 10. Vaya espaldas que lleva el tío, el amigo. Más cosas. El traje, bueno, el traje. Fijaros en el momento de la cueva, hay un momento que lo que es la cápsula donde sale el traje. Tiene para. O sea, tiene un código digital. O sea, es de poner la mano y se abre directamente. Está muy guay. Está muy bien. Sale Alfred también. Con el chaqué. Muy, muy, muy mono él. Es un Batman, hijo. Un Sale, poco. sí. Sí, con chaqué, con chaqué. Con chaqué. Vale, Así vale. un chaqué hipster, chaqué modernillo. Vemos también que Batman es un poco hijo de puta. Porque le deja marcado debe ser En un plan Batman. Rosmas, ¿verdad? Sí, Es exactamente. su marca de identidad en unos maleantes que coge por ahí. Sí, eso me ha molado. Eso me ha No molado. pasemos, no pasemos de puntillas por eso. No pasemos de puntillas por eso porque a mí me parece interesante. No, tu paja mental, ya te lo dije el No, otro no, día no. que Esa ya estuvimos. me he dado cuenta que no, Es porque imposible. Eso fue porque lo vi unas décimas de segundo y vi un tío ahí medio Explica, pelado y tal. explica tu paja. No, no, fue una paja mental, Miguel. Fue una pregunta circunstancial de un segundo. Es decir, puede ser Víctor Sass, pero ya vi que no. Pero, digamos, ¿por qué cojones? Sea el maleante random que sea ese tío, esa marca ahí del murciélago, digamos, si Batman vuelve a la acción para confrontar a Superman o a lo que sea que está haciéndose pasar por Superman, entre medio se pone a detener criminales random y Sí, dejarles no marcas tiene y... sentido, no, es verdad. Igual me lo puedo imaginar también calentando un poco antes de ir a la Eso acción. también, sí. Puede ser, o puede ser un rollo enemigos públicos, en plan, Batman ha aparecido en escena, vamos a desprestigiar a Batman, este tío es... Aunque claro, no aparece con una marca, aparece muerto, ¿no? A lo mejor para Claro. desprestigiarle bien, pero no lo sé, puede ser otro Sí, punto... no, no, no, pero puedes tener razón, Marcos, porque luego a continuación dicen. El reinado del mal del murciélago o algo así, ¿no? Como dejando entrever de que es eso, que es un mal para la opinión pública la presencia de Batman, ¿no? Un tío Claro, porque digamos, que hace la guerra por sí sabemos, solo, por su exactamente, cuenta. sabemos que Batman tiene un motivo para confrontar a Superman, pero no Pero sabemos claro, no si... sabemos que o sea, la gente no lo sabe cuál es el motivo, obviamente. No, y tampoco sabemos si Superman simplemente está, digamos, en el caso de que haya un combate real entre el auténtico Batman y el auténtico Superman, porque todo es teorizar en este Sí, programa, pero bueno, en totalmente. el caso de que lo haya, ¿Superman está solo siendo reactivo o Superman también tiene un motivo para confrontar a Batman? Y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estas son tus maneras? Puede ser, y por eso esa escenita con Perry White ahí, en plan, a nadie le Eso es lo que iba a decir interesa. ahora. A nadie le interesa lo que vende es la pelea entre Superman y Batman, exactamente. Sí. Luego vemos cómo le está tocando el símbolo de esperanza. La gran Amy Adams, la mirada al cielo de un dios. Y otra de las escenas que a mí más me gusta es el rescate de una tía, parece ser, con un fuego detrás, están los bomberos y bajando, levitando Superman y bajando al suelo. ¿Estás hablando de del tejado? No, no. Antes de la escena que esté rodeado por gente que parecen que han salido Ah. del Día de la Muerte de México, ¿sabes? Sí. Pintados ahí como calaveras. No, es justamente después de la escena de Martha Kent, que habla, le dice cuatro cosas. Y un rescate de Superman. Vamos a ver a Superman rescatando a gente. Aunque en Man of Steel también lo vimos, ¿eh? Rescató a un pringado de estos del ejército que se cayó del helicóptero. Sí, Pues bueno, eso, claro. y antes de ser Joder. Superman en la En la plataforma plataforma también, claro. que parece que solo está aquí para cargarse Metrópolis, pero no, no. Hombre, la gente dice, oh, es que hay miles de vidas se perdieron en Metrópolis. Bueno, vale, es cierto. Es lo que suele pasar cuando dos dioses se ponen a cascarse la madana en plena Metrópolis. Pero ¿qué pasa? Que en los Vengadores no hubo muertes. Porque allí todos salían vivos de debajo de las piedras. Era una cosa, no sé. No, es que es tan, digamos, para el que quiere poner pegas, es que es tan sencillo como siempre son argumentos a medias, siempre son argumentos parcialistas, siempre es. O sea, es que Superman se habría llevado la batalla de allí. Es que ya lo hemos Sí, dicho. eso Para ya lo he oído empezar, más de ni una es vez. Superman. No. Y para seguir, no es tan sencillo, ¿eh? Oye, ¿qué? Vámonos a partirnos la cara a otro lado. Zod va a decir, tú vete donde quieras, Yo me que yo estoy sigo aquí aquí a cargando lo a mío. gente. Claro, o sea, ¿qué tontería es esa de Superman se habría llevado la batalla a otro lado? Sí, eso lo he oído muchas veces, ¿eh? ¿Por qué en vez de cortar, bueno, de romperlo al cuello, no le coge y le lleva al espacio? Digo, pues porque la historia seguiría igual. Quiero decir, ¿qué vas a hacer? Hay que contar una cosa importante, ¿vale? Que Superman haya estado adquiriendo la radiación solar durante los 30 y pico años, que ya nos lo dice en la película, la de Jesucristo, ¿no? ¿Eh? Durante tantos años, ¿vale? Que eso le hace más fuerte, ¿no? Más proclive a soportar la radiación solar, etcétera. Bueno, vale, perfecto. Pero hay que decir que Superman como tal, Clark Kent no tenía entrenamiento militar, que No es un disponía. guerrero, No es un guerrero como claro. era Zod. Entonces, su primer enfrentamiento, su primera bala a medir es Zod. No, venga, vamos a parar, vamos a tomarnos un café y luego seguimos. Pero bueno, hombre, pero hay que hablar con propiedad, ¿no? Venga, vamos a ir a una zona que esté deshabitada. ¿Hablamos de cosas serias o no? ¿O hablamos de gilipolleces? Bueno, sigamos comentando el tráiler. ¿Qué cojones son los tíos estos que van pintados como en plan Batman, ya lo he dicho yo, como el Día de la Muerte en México. Sí, ya lo has dicho, sí. Esto, Santa Muerte, sí. ¿Santa Muerte? ¿Qué cojones es esto? Parece eso, ¿no? Parece un guiño a los hijos de Batman, a los mutantes. Exacto, a los mutantes. Pero a la inversa, ¿no? Los hijos de Superman, ¿no? Ahora ya veremos. Pero yo creo que va a ir por ahí el tema, en plan eso, una secta supermaniana de... A lo cierta web. Hostia puta. En fin. Bueno, vemos cómo rescata el satélite. Yo creo que sí, yo creo que es una nave espacial y con tripulada. Pero vamos, de eso lo veremos cuando veamos la peli. Vale, sí, muy bonita la pose de Superman. Aquí, esta, otra escena que me gusta mucho, Martha Kent diciéndole, pues... tocando la fibra, Superman, ¿eh? La gente, tú no le debes nada. Aquí ya cambia la música y se avecina la llegada del Lex Luthor. Es que veo esa cara de Superman y es que no me parece Superman, no es Superman. Yo creo que no es Superman. Vemos el cuerpo de Zod, el traje de Robin, Gal Gadot muy bonita, muy guapa. Todavía vestida de diseño, de Armani, debe ser. Vemos como la mirada turbia a través de Superman bajando por esas escaleras rumanas y ese búnker con los soldados... Inclinados. Sí, vale. Ahora que ya cambia la música, vemos en la... Parece que hemos tocado todos los palos, ¿no? La bat señal, claro. El cielo... Yo creo que sí, ¿no? Ya. Sí, bat señal en el cielo, más. Y aquí ya cambia la música otra vez, en 2016. Yo no sé si habremos visto ya las primeras... Bueno, habremos escuchado las primeras pinceladas de la música, que lo van a escribir Hans Zimmer y Tom Hockelborn, Junkie XL, que va a ser el que va a hacer la música de Batman, a ver si está a la altura. El asesinato de los padres, el entierro, el Batwing, Amy Adams poniendo cara de... ¿Qué va a pasar aquí? El choque de los brazaletes, esta escena con los soldados sujetando a Batman, que me parece antológica también, otras escenas que me puse muy pitudo. Más. Bueno, Batman luchando, pues como no lo hemos visto nunca en una película, porque las primeras de Burton era ortopédico y en las de Nolan, pues también. No sé dónde cojones ponía la cámara porque no se veía una puta mierda. Estoy hablando del segundo minuto 2:42:43, antes de la toma del Batmóvil. Vemos la culera del Batmóvil, vemos mirando a Superman a primera persona, tal. La escena de... Mira, hay una teoría que he estado mirando yo por internet. Yo no sé si será cierto, ¿eh? Se dice, se comenta, se rumorea que en esta película también va a salir Barry Allen. O lo han dejado entrever. No, nuestro Flash. Vale. Sí. Segundo número... Bueno, 2:46. La llegada al Escorp de un tío en moto. Un investigador de la policía. Yo creo que va a ser... Yo me voy a tirar la moto. Yo creo ese va a ser Barry Allen. Bueno, porque no, si de todas maneras tienen un actor cogido para ello, ¿no? Sí, a Erza Miller. Se llamaba, que ahora mismo no me acuerdo. Erza Miller. Eso. Sí, un... Venga, un... Es que vaya casting, vaya tela. Yo creo que va a ser. Luego sale la Kryptonita, las hostias, sale la Wonder Woman... La visión calorífica, Batman. Vale, Wii. Acabo de ver lo que decías. Sí, lo acabo de ver. Moto. Y salen unas bambas ahí también. Sí. Eso es muy de jovencito. Sí. Estaría bien, ¿eh? La escena del delito ahí, no sé. Yo creo que puede ser. Porque en plan, hola, soy Barry Allen y pasaba por aquí, adiós. Yo no creo no creo que salga como Flash todavía. ¿Qué crees que saldrá igual? No hará una de ojo de halcón como saldrá el Thor. Saldrá como policía, no saldrá. Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, la verdad. Vale, nos plantamos ya en el minuto 3:16. Abre las puertas del Batmóvil y el cara a cara. En plan, vamos a medirnos las pollas. Aquí ya, en plan, aquí es cuando toca ya darse la mano, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? Cuando lo saca el Batmóvil, sí, yo creo que ahí ya toca. Ya choque de mano, ¿no? Sí, en plan... Al menos un diálogo bueno. ¿Qué buscamos los dos en este momento? Sí. Bueno, están en Metrópolis porque pone Gotham. Digo, no sé si están en Metrópolis o en Gotham. No, están en Gotham. En la escena del Batmóvil están en Gotham. Gotham City Gas. Yo quiero también en la película, quiero ver representadas... O sea, no quiero que Metrópolis se parezca a Gotham, ¿eh? Quiero ver que son ciudades completamente opuestas. A ver cómo... A ver si lo consigue Zack Snyder. No sé si decía Zack Snyder de la propia Comic Con también que iban a ser dos ciudades cercanas una a la otra separadas por una bahía. No suena nada de eso. Lo escuché en una de las noticias. Sí, yo lo estaba escuchando y sí, algo dijo de eso. A mí no me gusta mucho eso, ¿eh? No me gusta, pero bueno. A mí el emplazamiento físico me da un poco igual mientras el contraste sea claro y ya solamente en el cartel ya se ve el contraste. Hay un cartel que sale cada uno con su ciudad de fondo y puedes verlo, o sea... Gotham es, pues eso, la cocina del infierno, un depósito de agua de esos de los tejados, es oscura, es fea, y Metrópolis es, pues, Metrópolis. Es la luz, ¿no? Es todo lo contrario. Claro. Exacto. Pues en eso estamos. Es que yo creo que hemos picado ya el trailer ya más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Algo más que comentar? Vamos a dejar, a ver, Ibai, ¿tienes algo más que comentar? No, no, yo también me he quedado a gusto con el tráiler, de todo, sí, lo verdad, que hemos hablado. Yo creo que hemos hablado casi como más que de alguna película de mierda, así que creo que ha cundido bastante. Podemos pasar, si queréis, vamos, si sale algo luego al tintero, pues se repasa, y si no, ya en los comentarios ya se irá respondiendo. Pasamos a Escuadrón Suicida o... Suicide Squad. Sí, no, habrá que repasarlo, no tan pormenorizadamente. No, igual, yo he sacado aquí el trailer para verlo, ¿sí?, de manera compasada, y vamos comentando. Venga, pausa y os ponemos el trailer. Hasta ahora. Hasta ahora. Was checking some work, but I finally have him. The worst of the worst. Where? Let's just say I put him in a hole and threw away the hole. There's rumors, Amanda, that some of them have abilities. Oh, yeah. I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. You work for me. That the joke was on me. So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. Crazy ones. Huh? I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really. Pues bueno, yo una vez ya he escuchado ese, en este caso he escuchado tráiler de Suicide Squad, vamos a comentar, a ver, impresiones y demás, no gastemos otra hora y media hablando del tráiler. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Que sí, coño. Sí, además que ya del Leto ya hemos hablado en profundidad en el otro. Vamos a ir segundo por segundo, creo que sí. Sí. A ver, sensaciones con el tráiler. Ibai, ¿qué sensaciones te ha dejado? ¿Te hubiera gustado ver otro tipo de tráiler? ¿Otro aire de tráiler? No sé. A mí el aspecto casi anarquista que tiene la película, o el mismo tráiler, me ha gustado bastante. Uh-huh. Y cuando terminé de ver el tráiler solamente he pensado una cosa, que es la primera vez en mi vida que van a sacar una película de la que sale el Joker Y puede que lo que menos me interese sea el Joker, porque yo estaba pensando todo el rato en Harley Quinn. Ahí va, porque, el asunto. Porque, joder, desde que salió por primera vez en el tráiler, yo me quedé enamorado de esa mujer, haciendo las piruetas que hace en la propia cárcel, luego también cuando maneja el coche, que parece que tiene a Batman encima, diciéndole, no tienes seguro, si no recuerdo mal. Sí. Y es que se lleva toda la película también, cuando hace esa especie de amago de utilizar una recostada con el bate. Y luego también tenemos al amigo Will Smith, que... A ver, yo es que ese traje no me gusta. O sea, no es el traje sí, sino la máscara que le han puesto. Yo no sé si van a utilizar CGI. Pero para... ¿Pero a ti te gusta la máscara? Yo dudo mucho que no, la vayamos a ver mucho con máscara, ¿eh? Es que pues no, es que la máscara no me gusta. Yo estaba pensando que o van a retocarla con CGI o casi no va a salir. Porque es que me parece muy fea. Uy, es que no... Es algo que no le... que no me gusta absolutamente nada del... Yo parto de la este base personaje. De que a mí no me gusta nada la elección de Will Smith a día de hoy. Antes tenía pegas con todos, salvo con Harley Quinn, de Margot Robbie. Antes tenía pegas con todo el mundo. Pero fíjate, aún sin gustarme nada a Jai Courtney, me parece que tal y como lo han maquillado, como lo han puesto con los pelillos y todo eso, me puede dar el perfil como Capitán Boomerang. Obviamente Margot Robbie me da el perfil. Killer Croc, ¿no? Perfecto. Killer Croc, joder, me parece que es el que más me gusta de todo lo que ha salido. Sí, sí. Al menos físicamente está muy currado. Currado, es que es maquillaje, o sea, ya, no es CGI, yo siempre pensaba lo mismo, la lanza CGI con este tío, no sé qué. No, es real y muy bien hecho. Y muy bien hecho, exactamente. Pero lo que no me pega a día de hoy es que no, mucho tiene que cambiar la película, es Floyd Lawton. Es que si. El que habla en el trailer o el que más habla es Floyd Lawton. Es que parece que solo, o sea, le falta hacer un discurso para enaltecer a las tropas. Luego, bueno, vale, sí, le han dado pues cancha lo de la relación con la hija y todo eso, que eso sí que lo único, lo que le importa verdaderamente es la hija, que la hija esté bien y todo. Vale, pero si la película va a ser una sucesión de escenas con la hija llevándole a comer cofres, la película se puede ir a freír espárragos. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta el tono que le están dando. Me hubiera gustado más un rollo más canalla, más hijo de puta. Aunque hay momentos, hay escenas que te lo han dejado entrever. Por ejemplo, que los parvos estos que llevan las máscaras que son curiosas. La máscara de Batman de la serie de animación. O el tío que va con el disfraz del enano y un tío que va disfrazado de un ojo. También. De cabra, ¿no? De cabra también. No, de cabra, por ahí. Sí, sí. A mí eso me ha molado. Pero yo lo que no quiero ver es, pues cada dos minutos, pues alguna escena lacrimógena de Will Smith. No. Y yo creo que... Sí, perdón. En general, de Will Smith lo extrapolo a todo el mundo. Quiero decir, quiero... Y en eso David Ayer fue al menos muy claro en su exposición verbal. Veremos si luego es fiel en la película. Una película de bad guys, dijo, ¿no? De sí. Chicos más. No quiero justificaciones, no quiero... Bueno, en el caso de Floyd Lawton, vale, está ahí el tema, pero no quiero que se los justifique a todos, porque entonces deja de ser una película de chicos malos, pasa a ser una película de pobre Redención. Gente... Claro, de ese tipo de rollos, que eso ya no es el Escuadrón Suicida. Entonces, no tengo suficiente material para juzgar, no me ha gustado nada la frase vamos a salvar el mundo. Eso no, tampoco. Porque, o sea, si lo estás diciendo con sorna, con ironía... Pero ¿quién lo dice? Donde Ben Affleck también... ¿Quién lo dice? Will Smith. Es que... Floyd Lawton, Will Smith. Es que si hay coñas ya en Twitter y tal, que dicen hay muchas posibilidades de que si te cruzas por la calle con Will Smith, te topas con él, te diga vamos a salvar el mundo. Porque parece ser, yo no he hecho un seguimiento, pero parece ser que lo dice en tres de cada cuatro películas suyas. Encima, que lo diga aquí, ya te digo, si lo está diciendo... supuestamente con sorna o con ironía la tiene donde Ben Affleck o más allá todavía, porque yo no la detecto. Y también la frasecita, ¿qué somos? ¿Una especie de escuadrón suicida? Bueno, a ver, no somos tontos, ¿sabes? Esta frase ni siquiera creo que haga falta en la película. No, porque en el hipotético caso de que alguien ya llame las cosas por su nombre, debería de haber sido Amanda Waller. Claro. En la comida, cena esa que tienen. Con los altos cargos. Mientras se mete el entrecote ese ahí de... A mí me parece que ya está perfecta. Perfecta, sí. La elección de casting es perfecta y va a ser una hija de puta porque le dice, ¿eres el demonio? Sí. A mí lo que no quiero es que me toquen los cojones. A mí me parece una elección perfecta, tanto ella como la de Margot Robbie. Estoy de acuerdo contigo, Ibai, el momento equilibrios en la celda, porque eso es muy, muy, muy de Harley Quinn. O sea, es que Sí, ella. de hacer gimnasia y Exactamente. flexión, bueno, flexiones, todo tipo de ejercicios gimnásticos para mejorar sus habilidades, digamos, es. Exactamente. A mí me sobran un poco los tatuajes que lleva. Algún tatuaje un poco, no sé, un poco demasiado. O sea, yo creo que daría. Quiero decidir en eso, ¿eh? Que es lo que me pasa a mí con el Joker. No son tan ridículos porque no son tan grandes, ni pone ja ja ja ja ja, pero yo creo que le hubiera estado igual de bien y igual de buena sin tatuajes. Hemos decidido en el aspecto de Killer Croc, que a mí me parece maravilloso. Es que es eso, o sea, a ver, Killer Croc. ¿Pero hay alguien a quien no le guste? Pues no, pero voy más Ay, allá. ay, ay, hombre. Voy más allá. Espero que no sea una película de vamos a salvar al mundo y que pobrecillos tal. Cuando Killer Croc lo que quiere es joder, matar Y comer. y comer. No creo que tenga una disertación sobre el bien y el mal, el Killer Croc, ¿eh? No creo, vamos, si me joderá bastante. Pero sí, lo del aspecto de Killer Croc hay gente que no le ha gustado. ¿A ti te ha gustado, no, Marcos? Sí. Yo, a ver, yo siempre prefiero, digamos, un maquillaje, aunque sea susceptible a una sobrecrítica, siempre prefiero eso a un CGI, a que me metan aquí un Hulk con escamas, ¿sabes? No, ya lo he dicho muchas veces, yo prefiero la artesanía, aunque sea arriesgada, a lo fácil, vamos a tirar de ordenador y demás. Yo creo que está muy bien. No es el Killer Croc de los cómics, pero es una No, pero cosa. ha habido diferentes Killer Croc en los cómics, Sí, aspectos más pero digamos. humanizados de Killer Croc. Sí, sí, sí, Sí, sí. hay algunos que son más animales y otros que son más racionales. En muchos Exacto. Es casos. que, digamos, sobre todo físicamente, ¿no? Digamos, la explicación de, para el que no sepa nada, se presenta en el cine sin haber visto un cómic, es un tío que tiene un problema de También, salud y tal, también, sí. y si directamente es un lagarto gigante, dices, esto no es un problema en la piel, esto es una mutación a lo bestia. No. Entonces, claro, los cómics, digamos, ya llevan mucho tiempo conviviendo con él Claro, no para que tienen alguien que llegue al esa cine de explicación. nuevo, Sí. claro, le diga, no, es una enfermedad y parezca un lagarto gigante, no, es una cosa intermedia, yo creo que es acertado, yo creo que es acertado. Es Mister Echo, ¿no? El que está Sí, debajo. exactamente. Me enteré en la Comic Con, yo cuando vi el panel, digo, coño, digo, este tío, digo, coño, Mister Echo, y me fui a mirar, digo, mira, Yo solamente no he tengo estado una siguiendo. queja de su elección. A ver, estaba claro que para el que fichara al Killer Croc tenía que ser un tío con mucha envergadura. Yo no sé cómo quedará si lo ponen en un enfrentamiento con Batman, ¿eh? Porque ya de por sí Ben Affleck es muy alto. Este Killer Croc se me antoja un poquito bajito, un poquito poca cosa. Yo lo hubiera hecho, bueno, es que claro, elegir a un tío con una altura la altura que puede tener Killer Croc, casi 3 metros que puede tener de altura. Bueno, claro, también depende de qué versión de Killer Croc. No, Claro. olvídate, nada. Claro. Yo No. también estaba recordándome también del cómic de Ciudad Rota en el que sale un Killer Croc que es incluso un tapón. No sé si alguien se acuerda Sí, de ese el que cómic. es Sí, negro. sí. El que sí, ya sé cuál dice, sí. Sí, pues por eso lo digo, que también hay diferentes versiones de Killer Croc. Vale. No es lo mismo el de Ciudad Rota que aquel Killer Croc que ya nos montaron en silencio, si no recuerdo mal, que ese ya era la bestia que de verdad, vamos, es otra cosa muy diferente. O tampoco se parece mucho al Killer Croc de la serie animada de Batman de Bruce Timm, que ese es Ese incluso era el retraso Killer. mental. O sea, Bueno, ese, bueno, era tontito, pero era era. tontito, Digamos que sabía hablar, al menos, ¿no? pero No era una tontito. bestia. Sí, bueno, pero ese estaba en la serie para que Bane le partiera el cuello cada vez que le pidiera por banda, básicamente. Otra cosa que a mí. Espérate que estoy mirando aquí. ¿Qué cojones pinta la máscara de Batman? A mí me encanta el guiño ese, ¿eh? Un tío que lleva la máscara de Batman de animación de Bruce Timm. No sé. Una, Claro. otra, otra cosa más. Katana. ¿Van a poner lo del rollo de que robe las almas de la gente que se carga Yo creo que sí. con la espada? Yo creo que sí. Uf. Creo que sí, porque estamos metiendo el elemento místico y mágico en el momento que está encantadora, que te acabo de preguntar fuera de micro si era Enchantress, Sí, la que yo conozco. Aunque hay versiones de Enchantress que simplemente no tenían nada que ver con la magia ni nada, digamos, en el momento que estamos y reciente, sí que es un personaje directamente relacionado con la magia, la mística y demás. Y esto tiene que estar en el universo yo quiero cinematográfico verlo ya, DC. yo quiero verlo, sobre todo si en algún momento, en el futuro relativamente cercano, quieren hacer la Liga de Justicia Oscura, que tienen que picar los Exactamente. malos. Y si no recuerdo mal, hay una escena ahí en el tráiler que se la ve llorando o como muy jodida. Sí, aquí, en el segundo 30 y... O está experimentando esa sensación, ¿no? De comunicación con el alma de alguien. Exactamente. Porque que si no, ¿qué pintas? Bueno, pues pintar mil cosas, ¿no? Millones de cosas, aquí, pero bueno. Aquí vemos cosas ya mágicas, ¿eh? En el minuto 1.37 vemos cómo está aquí invocando al demonio, el diablo este, la Enchantress. Uh-huh. Y lo que dices tú de la pava es en el minuto 2.20, que está como envainando la espada. Uh-huh. Allá habrá cogido el alma de algún enemigo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, como un momento inmortal, es así, ¿no? Estoy en ese momento de asimilación, por así decirlo, y es un momento traumático, ¿no? Que no es, eso no sea tipo, ya está, alma, ¿sabes? Y seguimos. Minuto 2.14, vemos al Joker, ¿eh? Detrás de un paisano. Va con... ¿De un paisano? De un tío, es muy mal de hablar. Va el Joker con gabardina detrás de él. Papel, importancia del Joker. Va a tener muchas, y a mí me gustaría que no. Aunque es un elemento para que la gente vaya al cine, desde luego, muy importante. Pero yo quiero que le den importancia a los miembros del escuadrón. Es que el Joker de por sí no es un jugador de equipo. Ya todos sabemos que el Joker es un solitario dentro del universo de Batman. Por eso, digamos que si te lo plantean como la idea de que pueda formar parte del escuadrón suicida, yo eso no lo veo. Quiero decir, no creo que esa sea la idea, y si esa es la idea, me parece una cagada muy, muy gorda, porque el Joker es otra cosa. Por eso sí, también no. La historia del Joker en esta película probablemente vaya en paralelo al propio Suicide Squad y vaya, llega un momento en que ambos caminos se acaben juntando por la vía de Harley Quinn, seguramente. Pero bueno, eso también es otra especulación. Veremos aquí, yo creo que la escena que está persiguiendo, bueno, que está encima del coche Batman, obviamente serán en sucesos anteriores a Man of Steel, yo creo. Uh-huh. Y yo creo que en esta película sí que explicarán por qué Batman dejó de ser Batman durante un tiempo prolongado. Yo creo que va a ser en esta película. Que eso no impide no ver algún retazo, algún recuerdo del pasado cuando le están sodomizando a Robin. Que eso ¿Crees que, por ejemplo, la parte en la que sale ya el Joker diciendo voy a hacer que lo pases muy, muy no, mal? No. Esa escena se corresponde con la sodomización de Harley Quinn. De Harley Quinn. Sí, en el Asilo Arkham, creo. Vamos, me gustaría. Más cosas. Y la escena del asalto, que hay un asalto ahí con gente disfrazada, eso corresponde también con el Asilo Arkham, porque hay un tío que le está cogiendo y la está empujando una camilla, y esa es Harley Quinn. Bueno, Harley Quinzel también. Yo porque la ha parado ahí en algún momento, y es Harley Quinzel. Pero ya te digo que hemos visto en el tráiler el momento de la sodomización, el momento que se las hace pasar canutas el Joker a Harley Quinn. Lo que pasa es que yo no quiero tanto protagonismo del Joker en esta película, y mucho me temo que lo va a ver. No, pero a ver, digamos, no puedes introducir tampoco un personaje como Harley Quinn a las masas sin referenciar bastante al Joker tampoco, o sea, sí, sí. Tiene que estar. Entonces ya, claro, el detractor ya le ha faltado tiempo para salir a decir, no, es que la maniobra para llevar al público a la sala y no sé qué. Bueno, sí. Y bueno, es que nos habéis escuchado antes hacer alusión a un artículo que estábamos leyendo antes de empezar el programa y nos hemos puesto calentitos los tres. Porque es que, de verdad, eso lo decía Miguel, lo ha colgado en el Facebook, ¿no? Cuando ya empiezas un artículo justificándote, mal empezamos, ¿no? Claro, que conste que yo no soy tal y que me gusta mucho Batman, pero DC lo está haciendo todo mal, está copiando a Marvel, está copiando todo lo divertido y haciéndolo rápido y mal, siempre sí, mal. Sí, malo divertido. Pero vamos a ver, yo lo voy a dejar así, vamos a ver, ¿con qué propiedad habla ese hombre si solamente hemos visto los cimientos? Ni siquiera hemos visto los cimientos. Y una película. Es que hemos visto una película y tal, cuando veamos la película, y la película, Dios quiera que no, pero si la película resulta ser un mojón, nosotros seremos los primeros en poner a parir a la película. A nosotros no se nos caen los anillos. Y si vemos que tanto Batman vs Superman como Suicide Squad son buenas películas, que mancilla el cómic, que bueno, que puede tomar caminos diferentes al cómic y puede estar muy bien. Efectivamente. Exactamente, y eso no nos importaría. Pero si vemos acciones y hechos en la película que no se sustentan, que no tienen ningún sentido, que aparece Lois Lane por ahí sin venir a cuento, que eso ya lo dijimos en su día, en otro programa, pues lo diremos como lo dijimos en el pasado. Pero hasta entonces, joder, hay que darle un poco de chances. Yo fui el primero aquí que puse el grito en el cielo con el casting que nos estaban presentando. Fui junto con Marcos. El tema de Ben Affleck, fuimos unas personas que casi nos sacamos las venas. Pero bueno. Estamos devastados, sí. Yo me acuerdo que me lo comentó un amigo cuando vino a mi casa y yo creía que se estaba cachondeando de mí. Porque entre mis amigos soy el único que lee cómics y ese tipo de historias. Y yo ya le había comentado que como fuera Ben Affleck, yo era mala de Dios. Y vino una vez a mi casa y me lo dijo. Y yo, va, estás de coña, ¿cómo va a ser eso? Pues no, no se estuvo riendo de mí aquel día. Yo, no, sí, perdona, Marcos. No, di. No, que yo soy el primero aquí que quiero que triunfe, obviamente, la película, que triunfen las películas, pero tampoco, hasta la fecha todavía no hemos recibido el cheque. Y como no hemos recibido el cheque, si la película resulta ser una puta mierda, las películas son una mierda, pues lo comentaremos, lo diremos, y ya está. Yo simplemente me gustaría decir en este sentido dos cosas importantes que tampoco son repetirnos, porque sobre todo una de ellas no la he dicho todavía. Respecto al artículo, para que lo sepáis, porque aquí no tiramos la piedra y escondemos la mano, somos claros, es un artículo que está en IGN o a través de Marca, que se llama ¿Qué hace mal DC con sus películas?, escrita por un tal Juan García. Pues bueno, si le queréis echar un vistazo y ver la sarta de chorradas que dice este señor, pues lo podéis buscar. Tú no puedes de Facebook está también. Sí, por ejemplo, ahí lo tenéis colgado. ¿No? Sí. Una persona que empieza un artículo, no ya justificándose, diciendo mi novela favorita, mi novela gráfica favorita de todos los tiempos es The Dark Knight Returns. Y 5 párrafos más tarde, lo contradice todo. Demuestra que no tiene ni puta idea de qué va The Dark Knight Returns, con perdón. Porque dice, hoy es que allí Batman y Superman se parten la cara por una guerra nuclear y los años de resentimiento de Bruce Wayne contra Superman. Sí, qué años de resentimiento. Digo, bueno, hasta luego. O sea, por una guerra nuclear y por los años de resentimiento. ¿Y es tu novela gráfica favorita? Comprensión lectora. Antes de ponerte a escribir, comprensión lectora, de verdad. Y lo segundo importante que quiero decir es basta ya, porque es que joder, o sea, los que estamos dentro del mundo del cómic, al menos como lectores, y algunos como algo más, estamos ya hasta, digamos, tendríamos que tener callo ya de ver ideas que viajan de un lado a otro, que se copian, que no sé qué. Un universo compartido no se puede ni considerar una de ellas, porque un universo compartido es algo que tienen todas las jodidas editoriales. O sea, sus personajes viven en un universo compartido. Y a veces, digamos, convergen más y a veces convergen menos. Y a veces una compañía está de dulce, a veces la otra está por los suelos, a veces las dos tienen un nivel bueno en unas publicaciones y malo en otras. Eso va como va. Editorialmente muchas veces se han tirado puentes de un lado a otro demostrando que, bueno, somos competencia, pero también somos gente de la misma industria y podemos colaborar y podemos hacer cosas juntos, aunque sean una mierda la mayoría, pero, digamos, dando una imagen de que esto es una afición común y es un gusto común y no todo tiene que ser sapos, culebras, cuchillos y demás. Y hay una serie de gente a la que, bueno, pues desde un sector y otro, se llama Marvelievers y a otros Talifans o TaliDC o no sé qué, bueno, mil nombres y mil historias, que están convirtiendo esto en una batalla de pues eso, de sapos y culebras. Es decir, nosotros aquí en este programa siempre hemos mantenido, no nos gusta la fórmula de Marvel y sobre todo no nos gusta que se venda, digamos, que se venda una moto según el público que tengo. Es decir, el que no quiera ver el universo compartido de Marvel es un universo compartido únicamente referencial. Un universo pensado, diseñado así para que cada película pueda ser vista independientemente por el mayor número de espectadores, sin pillarnos los dedos, en la que vamos metiendo MacGuffins y pequeñas referencias de una a la otra, pero que no son ni vitales ni sustanciales. No. Y que la mayoría de las películas por sí mismas son eliminables y no te pierdes absolutamente nada. Eso a nosotros no nos gusta. ¿Es respetable? Sí, cada uno monta su negocio, su estrategia, como quiere. El dinero les da la razón en ese sentido y ellos van a seguir con eso, punto. DC se está metiendo ahora de una manera muy diferente, o sea, que nadie me diga están copiando el universo compartido, porque lo primero que hace es meter de lleno, o sea, Batman vs Superman está directamente conectada con Man of Steel, pero no por una referencia al incidente, como le llaman a la Vengadores. La base de la película gira en torno a los sucesos de Man of Steel. Claro. Es decir, y va a estar, vamos a ver momentos de Man of Steel desde otra perspectiva. Es decir, el que vaya a ver Batman vs Superman sin haber visto Man of Steel posiblemente se entere de la película, Pero de entrada, la relación va a ser mucho mayor. Ahora parece, además, que es que si no le haces una puñetera película a cada personaje, aunque sea una mierda pinchada en un palo, no vale. No vale como introducción. No. Entonces, yo, mira, para que me hagan... Y ya no por aludir a los personajes de Marvel, porque ya sabemos todo lo que es Thor y ya sabemos todo lo que son las secuelas de Iron Man y tal, para que me hagan un Green Lantern, para meterme a Green Lantern, que se lo ahorren, que me lo introduzcan en otra película y no pasa nada. Y estamos hasta los cojones también de ver cómo se meten personajes importantes o se recuperan personajes abandonados en eventos, en crossovers, en no directamente dicen, ay, es que voy a recuperar a, yo qué sé, a los Omega Men, ¿no? Y los voy a meter su propia línea editorial. Pues no, pues a lo mejor los recupero en Adam Strange. O a lo mejor sí, pero digamos, no es algo que digas, es que esto rompe completamente el esquema lógico de pensamiento. ¿Cómo puedes introducir a un personaje sin darle su propia película? Bueno, entonces no haríamos películas de ningún tipo. Yo sí quiero ver a una película individual de Green Lantern, ¿eh? También hay que decirlo. Lo que no entiendo es, por ejemplo, hacer Green Lantern, pero te puedes ahorrar Cyborg. Exactamente. Ahorrar Cyborg perfectamente. Y sabemos que va a estar Green Lantern Corps, pero quiero decir, sí. puede puede haber personajes que le hagan película individual, pero que se la hagan con sentido. Y no hace falta que se la hagan a todos. Es que, ¿qué problema hay en meter a un personaje directamente en una dinámica de grupo? Y en una película de dos horas y media, tienes tiempo de sobra de darle cierta dimensión al personaje. A lo mejor no es lo bastante, tú lo acabas de decir, Cyborg, es lo bastante interesante Cyborg, no, para meterle. Y yo dudo mucho que vaya a ser una película que, bueno, recaude lo mínimo para ir tirando, ¿eh? Yo no creo que tenga perspectivas a hacer unas grandes cifras en taquilla, ni de coña, Cyborg. ¡Ni de coña! Pues si a Green Lantern me parece... Porque, bueno, Green Lantern en tu video. Green Lantern en España lo conocen cuatro chavos, ¿eh? Sí, pero bueno, digamos, ahí ya entran estrategias... Lo conoce bastante gente, sí, a Green Lantern, obviamente. Mucha más gente que Victor Stone, pues, obviamente. ¿Cuánta gente conocía a los Guardianes de la Galaxia? O al propio Ant-Man, cuatro, ya que, ¿no?, lo tenemos tan reciente. Claro. Sí, lo que pasa es que parece que Ant-Man se ha comido una mierda, creo, ¿eh? No, no, está lleva 200 millones de taquilla. Ah, bueno, pues no es una mierda tampoco. No lleva ni una semana también, así que démosle tiempo. Sí, sí, no es despreciable. Pero bueno, pues bueno, ellos optan por darle una película a Ant-Man antes de meterlo en lo, pero que luego no digan que eso es una conexión a nivel casi neural que lo une todo y el universo y el orden. No, porque luego te plantas a ver Ant-Man y qué hay. Ant-Man, referencias. Bueno, que aparece por ahí un Vengador. Pasaba por aquí y nada. Estoy en la ciudad. Aparece por ahí tío que está en ciernes de ser Vengador, porque bueno, porque la última escena de la última de Vengadores se dirigen a él como Vengador. Vamos a cargar la plantilla, porque a los Vengadores, a los primeros Vengadores, se les acaba el contrato y cuidado lo que va a pasar aquí. A ver, quizá es que no vamos a engañar a la gente, nosotros tiramos un poco más a DC, pero joder, a mí nada malo la realidad, a mí me encantaría que Marvel hiciera una cosa diferente, o sea, yo no la criticaría si hiciera películas que no hubiera solamente una frase de pues tal tío estuvo aquí, ¿y cómo se llama? Pues Steven, que Steven Strange, y tal universitario se pasó por aquí, por Nueva York, y bueno... Creo que le picó una araña. Y le picó una araña y tal. Pero bueno, ¿dónde está ahora? ¿Dónde vive? ¿No se ha pasado a saludar? No se puede. ¿Por qué? Porque la licencia la tiene... Porque estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones todavía. Entonces, eso es lo que a mí me jode, ¿no? Plantearse un universo compartido cuando el 40% de tus personajes, y bastante importantes, los tienen otras compañías. En el momento que las tengas todos, pues ya sí que te puedes permitir el lujo de un universo compartido. ¿Qué pinta Ronan? Ronan, o sea, y no pinta Nihilus, sobre todo en los eventos de aniquilación. ¿Qué pinta? Y no pinta Nihilus nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de la Fox y no lo puedes meter. Tienes que meter a Ronan. Pues nada, tienes que meter a Ronan. Y luego te pasas fases y fases para que luego Thanos no haga nada. Para que Thanos esté en el sillón ese de rocas y no haga nada. Y es el tío más vago del universo. O sea, va a estar casi 12 películas para que haga sentadito. Sentadito. Bueno, ahora en la última escena de Vengadores, bueno, si quieres que los planes salgan bien, tienes que hacerlos tú mismo y se pone el... A buenas horas. Bueno, macho, has tenido que esperar... Sí, bueno, ya tienes a todos tus enemigos preparados para hacerte frente, vas y te pones el guante. Joder, eres un estratega de la hostia. Totalmente. Es que es acojonante, macho. Por eso yo eso no lo compro. Yo compro lo que está haciendo ahora mismo, o los visos que tiene hacer DC. Si luego el DC hace una película que a nosotros nos satisface todo lo que queremos ver en pantalla, pues seremos los primeros en criticarlo. O sea, seguro. Lo que quería decir a todo esto, aparte de la es que me gustaría ver en algún momento, aunque yo luego vaya a comprar lo que vaya a comprar cuando vaya al cine, me gustaría ver en algún momento ese tipo de gesto que hemos visto a nivel editorial y tirar algún puente de un lado a otro. O sea, yo creo que se está siendo más agresivo del lado de Marvel hacia DC que a la inversa. Que salió David Ayer diciendo tal, pero bueno, al final dijo, no quiero entablar una discusión costa oeste con Marvel Comics y demás. Y Disney en este caso juega la de, pues bueno, eso, juega según, ellos son unos maestros en el marketing, en el posicionamiento, juega con cartas diferentes según en qué escenario esté jugando. En un sitio salen y dicen eso, ¿no? Del universo compartido y tal. Luego salen en una revista generalista que va a comprar el público, pues eso, el público general, y dicen, no, no, tranquilos que nuestras películas ni son oscuras, ni hace falta verlas todas, se pueden ver todas por separado, sí, y no sé qué. Según en qué campo estén jugando, juegan de una manera o juegan de otra. Son muy listos. Pero me falta eso, me falta el campo de decirle a sus fans en un momento dado, no alimentar ese pues eso, ¿no? Ese odio constante. Que sí, que hay gente que está muy aburrida y que igualmente va a decir que si la armadura de Batman es una copia de Iron Man, y no de Iron Man del de los cómics que lleva dando por culo chochazos desde los años 60, sino del Iron Man de Tony Stark, porque parece ser que se ha inventado ahora, en 2005 o en 2008 con las películas, se ha inventado ahora Iron Man y esta armadura de Batman que lleva por ahí circulando también pues veintitantos para 30 años ya, también se ha inventado ahora para copiar a ese Iron Man, ¿no? Siempre hay gente muy aburrida diciendo ese tipo de chorradas. Pero quiero ver un poco de eso, de mano izquierda. No digo que ahora me hagan una película crossover, porque no, o una amalgama. Lo que pasa, que yo cuanto menos DC se fije en las películas de Marvel, mejor. Mejor. Las pruebas me remito. Se fijaron muy mucho con Green Lantern. Querían hacer ese tono también un poco más jovial y tal, y le salió mira lo que le salió. Una mierda. Exactamente. O sea, que cuanto menos, mejor. Y ya está, y sí, está claro que Marvel no va a cambiar. O sea, Disney en este caso no va a cambiar. Esto le está saliendo bien, están teniendo unos beneficios de la hostia, y ¿por qué cambiar? Lo que pasa es que eso, le hemos dicho en anteriores programas, esto tiene fecha de caducidad. Y yo ya lo he estado hablando el otro día con Arión, lo hemos estado hablando, y me dice Arión, yo es que estoy cansado, estoy asqueado del cine de superhéroes, me está asqueando, porque es que estoy viendo, o me está dando la sensación de que cada vez que voy al cine voy a ver el mismo tipo de película. Llámese Ant-Man, llámese Doctor Strange, como lo van a estrenar, llámese Jesucristo García, me da igual, o sea, siempre la misma retahíla de chistes chorras, porque Ant-Man está plagado de chistes chorras y momentos bochornosos, y luego referencias bananeras a películas anteriores, pero que luego no van a tener ninguna importancia más adelante. Entonces, es una conversación que mantuvimos y además me hizo abrir los ojos. Yo, fíjate que yo no niego el que me den películas cada año, dos o tres, el máximo número de películas a estrenar, ¿eh? Pero si van a seguir con esta tónica, con esta línea, me están quitando las ganas, ¿eh? Me están quitando las ganas. Por eso espero que eso, que DC se separe bastante de lo que vaya a hacer Marvel o lo que esté haciendo Marvel. No, no, la línea está trazada. La línea está trazada y es totalmente diferente. La cosa es, bueno, luego cómo quede la ejecución, pero de momento es un atentado lo que dice este Juan García, de que DC lo que ha hecho es ponerse a la estela de Marvel, a copiarle la fórmula, cuando cualquiera puede ver que lo que ha hecho es lo contrario. Es tomar un camino totalmente diferente. Habla también de la tensión de surgida entre el Capitán América y bueno, sí, sí, entre Steve Rogers y Tony Stark. Una tensión de tensión, qué tensión, tío. Había una pequeña discusión en la primera película de los Vengadores. Algo así como diciendo, esto es una película que ha estado estudiada muy mucho durante mucho tiempo por Marvel Studios. Han improvisado más en lo que les gustaría reconocer. Sí. Oye, para tenerla estudiada, lo estudiaban con muchos años vista, sin tener a Spider-Man, no van a tener los Cuatro Fantásticos, obviamente, No van a tener una serie de personajes vitales, ¿no? Yo me creo más que estuviera estudiada la primera etapa de los, o la primera fase de los Vengadores. Yo eso sí me lo creo. Sí, el plan de vamos a meter todos los personajes, los vamos a presentar, hacemos alguna pequeña referencia y luego los unimos todos en la película de los Vengadores. Pero ya la segunda etapa, sí, esa es la única. Hicieron la picha un lío y en algunos casos tiraron por lo fácil de no hacer referencias, bueno, de no hacer referencias, de no evolucionar la historia general de los Vengadores como en Iron Man 3 y luego que se concentren en una sola película para hacer que ese universo se evolucione, como pudimos ver en el Capitán América, el Soldado de Invierno. Sí, porque Guardianes de la Galaxia a ti te puede gustar más o menos, a nosotros no nos gustó. A mí sí, ¿eh? Yo ya levanto la mano y digo... ¿A ti te gustó? No, ¿te parecía una película... No me parece una película maravillosa, ¿vale? Pero salí del cine y digo, bueno, me ha gustado... Bueno, te ha gustado, pero sí, vamos, ya ves tú qué relación tiene Guardianes de la Galaxia con la fase 2. Por mis cojones de Mariloles, vamos. ¿Qué? ¿Que está el Thanos por ahí? ¿En la sillita de la vieja? No me jodas. No hay más, la gema del infinito, vale, y ya está, ¿qué más? Nada, es otra cosa totalmente diferente. De coleccionista. Bueno, sí, que sale Benicio del Toro con pintas, ya está. Sí. Y juega el pato también, ya ves, tú haces una escena, no eres verdadero fan de Marvel hasta que no te quedas a ver la escena post-créditos. Ya ves, estoy cansado de ver la escena post-créditos. Ya ves tú de lo que te sirve el puto Howard el Pato. Y luego el juego que le van a sacar a Howard el Pato de aquí en un futuro en el universo Marvel. Ya ves tú. Nada, pamplinas, tonterías. Mira, estoy leyendo aquí. Civil War ha tardado años en estar lista, aunque la tensión entre Tony Stark y Steve Rogers empezó con la película de los Vengadores. ¿Qué tensión había en los Vengadores? Nada. ¿Que se acuerde de alguna? Están ahí reparando el motor ese humano, pero es que nada destacable. Es que dice, ¿está hablando de Hijos Ultron o está hablando de la primera de los Vengadores? No, aquí hablan de los Vengadores, ¿eh? Ya hablan de los Civil Vengadores. War ha tardado años en esta lista, aunque la tensión entre Tony Stark y Steve Rogers empezó con la película de los Vengadores. Empezó, qué tensión, ¿no? Que quería el Sawarna, quería kebab turco uno y el otro griego. Marvel sabía lo que sus fans querían y esperaban, entendiendo que no son estúpidos. Coño, pues para entender que no son estúpidos, lo están tratando como unos gilipollas. Querían una razón importante y relevante para que se enfrentaran. Yo he visto ya 10, 11 películas y todavía no sé por qué esa razón se enfrentan. Por el acta, el registro, que me lo van a explicar en Civil War. Y eso... Que no hay registro. Que no hay registro. Que ya lo ha dicho Kevin Feige, que no hay registro. Que es otra cosa. ¿Y para cuándo...? ¿Y para cuándo Capitán América 3 Civil War se estrene, habrá al menos dos películas que mostrarán las diferencias ideológicas entre el Capitán Stark, el Capitán y Stark, América, estando ahora mismo en el punto álgido tras la era de Ultron? ¿Qué? ¿Que la era de Ultron? Que hay dos ideologías enfrentadas en la era de Ultron, pero si solamente tiene una conversación rumana cortando troncos. ¿Pero qué puta mierda es esa? Y luego le corta al otro, el Nick Fury, que está por ahí cuando el otro va al granero y ya está. ¿Pero qué es esto? No puedes decir que eso es una tensión milimetrada y que no hay ningún argumento para que Batman y Superman se peleen cuando ya en el tráiler estamos viendo claramente... Un argumento de mucho peso. Un argumento de peso. O sea, además llamarlo eso Civil War con las licencias que tiene me parece muy poco fuerte, ¿no? No voy a entrar a los fanáticos de Marvel, porque yo también soy fanático de Marvel. Yo quiero entrar a los fans únicamente de el universo cinematográfico. Vamos a ver, chicos. Llamarlo Royal Rumble. No lo llame estoy hablando Civil War. Os estoy hablando a vosotros, con la mano en el corazón, ¿reconocéis que hay un choque ideológico a estas alturas del universo Marvel entre el Capitán América y Iron Man? ¿De verdad? O sea, ser sinceros con vosotros mismos. ¿Lo reconocéis abiertamente? Y si lo reconocéis, haceroslo mirar, ¿eh? Haceroslo mirar. De verdad. No os quiero juzgar, pero tenéis un problema serio. Sigue aquí hablando de los cómics de Batman y Superman, que es lo que tú hacías referencia anteriormente. En los cómics se necesitó una guerra nuclear, años de frustración e enfado de Bruce Wayne hacia Superman. Bueno, ya está dejando en claro que el tío no tiene ni puta idea. Pero bueno, culminando con el combate entre los dos. Iba sobre diferentes ideologías, perspectivas y personalidad. Lo que hizo que los dos nombres más importantes del universo DC se enfrentaran. No solo recuerdos de la película de Hombre Acero. Simplemente no cuela. Ah, no cuela porque... No cuela ahora. No cuela porque no quiere. Porque a ti te sale de los cojones. O sea, te plantan en el tráiler en los primeros segundos. Un momento vital. La unión de las dos películas. Y para ti no cuela. A ti te cuela dos tíos partiendo troncos. Eso te cuela. También te cuela la destrucción de Sokovia con todo el mundo salvado por obra y gracia del Santísimo Espíritu Santo, pero no te cuela la destrucción y la baja de incontables vidas humanas. Cuando eso es algo que puede ser real, algo que es real. no irreal como Sokovia y todo eso. Bien, pues perfecto, tío. Tienes un problema serio. Que le den a la construcción, a los trasfondos, al legado. Queremos películas con crossovers de superhéroes y supervillanos ya mismo. Vale, pues si tú quieres crossovers de superhéroes y supervillanos, no sé qué pinta en el Capitán América, el Soldado de Invierno, no sé por qué cojones no se pasó por ahí Tony Stark. No, mira, tengo un párrafo aquí que es que directamente ya este tío le da para banearlo para siempre del mundo de los cómics, porque, y mira, y no voy a hacer alusión a nada de DC ni nada. Dice, para muchos lectores de cómic todos teníamos pistas de lo que iba a ocurrir cuando vimos el escudo del Capitán América en Iron Man y Martillo. Sí, tú, un sueño, cabrón. Tú que lo viste en el trailer y te ilusionaste, sobre todo tú, Marcos, y luego te sentó como una patada en los... Eso fue un sueño, me cago en Dios. Que eso no tiene nada de importante en el universo Marvel. ¿Qué hostias tiene de importante un sueño? No, ya lo comentamos. Todavía, es todavía peor. Tú, escritor del artículo, jugaron con los sentimientos de muchos fans. Porque esto lo pusieron en un tráiler y engañaron a un huevo de gente. O sea, tú estás siendo partícipe de eso, tío. O sea, ten un poco de sentido. Sí, no, pero no era de verdad. Habla de Iron Man de la primera y, bueno, dejadme acabar el párrafo porque es que tiene mucha más chicha. Dice, cada película era parte de un universo mucho mayor que comparte un gran final común. Llamadlo teasers, pero se trataba de teasers que merecían la pena. Entre tanto, los fans y los novatos conocían personajes menos conocidos a través de las películas, teniendo todos y cada uno de ellos una razón para estar dentro de la ecuación. Y ojo a la que va a decir ahora. Hola, soy Hijo de Halcón. Porque es para Colo, exactamente. Personajes muy menores. Muy menores, sí, eso lo leí. Digo, Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, que es ha sido uno de los líderes de los Vengadores y es un personaje menor, según él. Vamos a ver. Apareció un Thor diciendo, hola, soy Ojo de Halcón, me voy. Tí, no sé cómo... Juan García, para ti será menor. No menor, muy menor, muy dice. Menor, o la muy importancia menor. Muy menor para ti, porque claro, es, según lo has visto, planteado en el universo cinematográfico, pero es exactamente. Que, Ojo de Halcón de menor por mis pelotas. O sea, ha sido el líder de los Vengadores, entonces, ¿qué cojones me estás contando? ¿Cómo te llamas? Sí, Juan García, sí. Un nombre random, muy random. Tan random que es fácil olvidar. Pues eso, puta madre, ¿eh? Se queda tan a gusto, ¿eh? Pues muy bien. Todo se reduce a esto. DC quiere acelerar la producción de una película de la Liga Justicia. A que no hay noticias concretas al respecto. Pregunta a cualquier fan de los cómics. Te dirán lo mismo. O sea, tú te eriges como adalid, representante de todo frique viviente. O sea, que si no hay noticias es que no hay nada... Porque lo dice él. Claro, claro. No hay nada pensado. Han contratado a Chris Terrio para que no hay nada pensado. Es... Pero eso sí, los rusos, eso es la piedra angular del mundo y, sí, y sostienen el equilibrio del universo en sus bueno, cabezas. Bueno, ¿dónde va a parar, hombre? ¿Qué película hicieron esos? La película de mierda. Tú, yo y Dupré. Eso, hombre, ¿dónde va a parar escribir algo a tú y yo, Dupré? Hombre, por supuesto. Tú y yo, Dupré, hasta siempre, hasta el infinito y más allá, claro. Joder. ¿Se cargaría esto toda la línea temporal? Por supuesto, teniendo en cuenta, sí, ya he visto yo cómo se la han cargado cuando en el trailer aparecen los sucesos de Metrópolis. Sí, la línea temporal se ha ido a tomar por culo. Teniendo en cuenta que DC ha ido con prisas incluso para presentar al Joker, el Escuadrón Suicida y Batman vs Superman, pero ¿quién cojones te crees tú? ¿Quién cojones eres tú para decir que ha ido con prisas? Primero tendrás que ver la película. ¿O qué eres aquí, el rapel de IGN? No me jodas, hombre. Joder, con prisas. El propio Snyder dijo que quería retrasar la producción para hacerla bien. Claro. Bien. Eso no es tener prisa. Es todo lo contrario. Es ir... Y la gente, bueno, la gente de DC tiene miedo, DC la va a cagar, no sé qué. Mira, aún la retrasan un año. Por miedo a Marvel. No, porque quieren hacer las cosas bien, que es lo lógico. Será mejor despacio y bien que rápido y mal. Será mejor presentarme la historia de Age of Cutrón con unos efectos especiales que dudo mucho yo que hayan pasado por postproducción, en algún momento puntual. Pero bueno, entonces, no descartaría que fuera una ampliación de información de cómo eran antes de que la sangre llegara al río. Y aquí ya, es que, fíjate, os lo he dicho antes porque no se entiende muy bien, pero yo he vuelto a hacer la relectura. Él cree, en su mundo de piruleta o de no haber visto... Claro, obviamente no ha visto Batman vs Superman, no ha visto nadie, pero se supone que ha visto Man of Steel, se supone que es un tío informado, ¿no? Y que sabe un poco... él cree que Justice League va a ser un flashback. Cree que Batman vs. Superman ocurre después de Justice League, cuando está clarísimo desde hace eones que Batman y Superman no se conocen antes de esta película. Y bueno, ya termina con una frase ya otra vez, pues justificando toda la mierda que soltó anteriormente. Me gustaría esperar que DC y Warner Bros. No la cagaran esta vez. Sí, bueno, después de esta... O sea, dice, me gustaría esperar que DC y Warner no la cagaran esta vez. Bueno, he hecho la vista atrás, tira de Meroteca, chavalín. Primera película y nominada a algún Oscar. Superman de Richard Donner, que a mí no me puede llegar a gustar el Batman de Tim Burton. No me termina de enamorar, pero joder. Marcó un antes y un después en la historia del género. Yo creo que por lo menos todos los que la vimos de pequeño la recordamos y sí, no la odiamos, ¿vale? Tiene elementos que a mí personalmente a día de hoy me siguen encantando. Vas echando de Vendetta, que me puede llegar a gustar más o menos, pero oye, pues al sector amplio de la población le ha gustado. Watchmen, joder, es que la trilogía de Nolan, o sea, una cosa, no es que Warner Bros. La cague, no la quieran cagar, no, es que Warner Bros. No ha hecho tantas películas bastante olvidables como Marvel, porque si alguien se pone a analizar cuántas películas hablamos de Marvel, El Soldado de Invierno, Iron Man 1, Capitán América 1. Y bueno, tú salvarías también la de... Bueno, Los Vengadores, obviamente. Y tú salvarías Guardias de la Galaxia. Sí, la salvaría. Tampoco hay más. Claro, claro, si te quieres tirar a Blade y algunas películas de estas antes y las películas que no son propiedad de Marvel Studios, pues sí, bastantes, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Este ya la van a cagar. ¿Sabes? La van a cagar. ¿No la ha visto la película? Ese es el prejuicio. O sea, es fijar el prejuicio en la mente del lector, un prejuicio que no existe. Pero ¿sabes lo que pasa, Marcos? Que esto lo escribe este tío, que no habrá empatado con nadie, lo está escribiendo en IGN, y seguro, doy por seguro que va a calar dentro de la gente que no tiene cuajo, que no tiene pues lo que hay que tener para darse cuenta de que lo que está diciendo este tío es pamplinas. Pamplina. Si es que además cierra el artículo con una frase bastante inconexa, además, que es que ya le saca las costuras. Sería demasiado, dice, lo que decías tú, ¿no? Que DC y Warner no la cagaran esta vez. Sería demasiado y supondría el final de su intento de hacer la competencia Marvel en el sector superheroico. Lo que a su vez es una gran pérdida para los fans. Sí, sobre todo para ti. No entiendo muy bien la conexión de la frase. O sea, ¿qué sería una gran pérdida? ¿Que DC Warner no la cagara? O sea, ¿dónde está el sujeto? Es una gran pérdida para los fans. ¿Que deje de hacer la competencia a Marvel en el sector superheroico? ¿Que no la caguen? No lo entiendo con qué conecta esto. Pero bueno, comprensión lectora y técnicas de redacción, amigo Juan García. Es una frase ya cargada de eso, de prejuicio, de bilis y de sería demasiado y supondría el final de su intento de hacer la competencia a Marvel. Pues si estos señores llevan haciéndose la competencia desde antes de que nosotros naciéramos. O sea, pero competencia, no la guerra, no. Bueno, pues es lo que hay, hijo mío. Esto no es terreno vedado, esto no es. Un monopolio, esto es, bueno, pues es lo que hay, el cine, es decir, yo qué sé, yo ahora creamos Miguel y yo un estudio cinematográfico y nos especializamos en cine cutre, y empezamos a hacer películas cutres por doquier, y qué, van a decir que le estamos haciendo la competencia a Troma. A Asylum o a Troma, bueno, pues en cierto sentido sí, pero eso es un campo que está ahí, pues para que cualquiera lo haga. Que pase explotado por el que le dan los cojones. Claro, o sea, ¿qué me estás contando de dejar de hacer la competencia? ¡Dejar a Marvel! ¡Dejarla! ¡No le hagáis la competencia! Bueno, pues menuda una mierda de mercado va a ser este. Oye, dejar que cada uno haga lo suyo, que cada uno se quede con lo suyo, luego y ya está, y todos felices y no pasa nada, ¿no? ¿Que está teniendo éxito Marvel? Por supuesto, nadie lo va a negar. Ahí están las cifras y eso es innegable. Ahora, yo lo que siempre digo, el éxito no tiene que ir de la mano con la calidad, ¿vale? Las películas están bien hechas. Están bien hechas. Bueno, pues habrá quien opine que sí están bien hechas. Para mí, con las posibilidades que tiene Marvel, podría hacerlo bastante, bastante, bastante mejor. Y yo creo que toda esta guerra no la está iniciando la gente que ha leído Marvel desde su juventud. Los frikis, yo creo que no lo están iniciando los frikis. Lo está iniciando toda esta gente, como el amigo Javier, que he olvidado ahora cómo se apellida, García, creo. García. Juan García. Que ha dado entrevero, ha dejado bien de manifiesto en su escrito, que no se ha leído un cómic es su puñetera vida. Que se ha leído The Dark Knight Returns, Sí, bueno, se ha leído de puta madre. Pues si se leyera The Dark Knight Returns, tendría que entender que lo de la Liga de la Justicia es bastante complicado. Pero bueno, acá sí que estoy por la labor de... En la descripción yo dejaría también el artículo para que la gente lo leyera, porque claro, estamos hablando de este tío y para que sean partícipes de este ejercicio de puta mierda que está escribiendo el tonto este. Así que pon la descripción. Lo pondremos. Y bueno, más cosas. Nos hemos saltado Suicide Squad porque por este sujeto. Sí, vamos a ver, espérate, que es que pasa. Sí, nos lo hemos saltado. No, bueno, hemos comentado bastante, Sí, el Joker hemos comentado bastante. Eso es que tú quieres decir algo más, Ibai. No, yo lo que quiero decir es que no me acuerdo de dónde nos hemos quedado con Suicide Squad, es lo que quiero decir. Ah, estábamos hablando de Katana, de... Ah, sí, sí, iba, la, el rollo místico que iba a tener sí, la película. Sí, tenía, sí, yo creo que la, le tienen que dar ese rollo místico porque es ahora o nunca. No se podía hacer en las películas de Nolan, porque ya se plantea como una cosa hacia cerrada desde el primer momento. Yo creo que es ahora cuando se tienen que hacer este tipo de cosas, pero bueno... Hombre, si tiene un punto fuerte de DC a explotar, es todo ese universo místico, mágico, muchísimos personajes. Además, ahí... si ya quieres meter a Wonder Woman, en cierta manera también tienes que meter un mundo sobrenatural en el que justifiques que no puedan localizar la isla de uh-huh. Wonder Woman. Así sí, que sí. En este caso, pues lo enlazan bastante bien. ¿Qué más? Hombre, lo de la Liga de la Justicia yo lo estoy dejando entrever, he dicho que para corto plazo, pero dudo mucho, ¿eh? Porque, joder, es que lo del toro... Batman, ¿no? El Batman de Ben Affleck también, tenemos sí. que ver un Flash por ahí, pues... Le comenté la noticia a Marcos. Échale 6 años igual. Le comenté la noticia a Marcos y no le hizo mucha ilusión. ¿Cuál Flash o...? No, la de Batman, dirigida por Ben Affleck y escrita por Geoff Johns. Hombre, lo que pasa es que Ben Affleck no ha dirigido películas en plan de superhéroes o extremadamente de acción. Las películas de Ben Affleck. Quitando The Town, Ciudad de Ladrones, que exacto, es un poco más. Que me gusta mucho esa película, pero quiero decir que no son llenas de efectos especiales. O es que me cuesta ver a Ben Affleck dirigiendo películas en plan de superhéroes. Me lo imagino más haciendo dramas sociales o. Sí. Yo te entiendo que hayas saltado con ese argumento lo primero, porque es algo que también he pensado, pero. Miguel, cuando hablaba de que no, me vio muy contento, iba por otro lado. Sí, por otro lado. Él lo sabe, y porque lo hemos hablado en privado. Yo tengo que decir, yo soy de los defensores de Geoff Johns. Me gusta bastante de su trabajo. No todo, pero joder, me gusta su JSA, ¿no? Que sí. creo que es una de las, digamos... Yo lo considero un placer culpable. Sí, pero que le podemos tirar desde aquí una flor por una vez a Goyer, porque me gusta más su etapa a la JSA con Goyer que solo. Exactamente. Pero bueno, mira, un tío que le damos mucha cera, pero mira, ahí hay que reconocerle que estaba bien, ¿no? Pero, pues eso, me gusta mucho su Aquaman, su Flash... ¿Y su Tierra 1 de Batman? ¿Qué te pareció? A mí me gustó bastante. Me gustó, pero no me gustó tanto como Superman Tierra 1, ¿eh? ¿Perdón? No me gustó tanto como Superman Tierra 1. Ah, bueno. No sé. Lo que pasa es que también en Batman tenemos ya año 1 como origen intocable o como el mejor origen que puedes hacer de Batman, y jugar a retocar el origen de Batman es jugar con un listón que ya está muy alto. Exacto. Entonces, sí, no, Tierra 1 sí me gustó, ¿no? Pero bueno, no sé si me gustó menos que... ¿Perdón? Sigue, Marcos. Sí, no, digo, me lo tomo como lo que es. Si Tierra 1, esto es un origen diferente, esto es un Batman diferente de otra tierra y tal. No me molesta porque, ay, es que te cargas los cánones de Frank Miller y tal. No. Es que, bueno, hay cositas que no me acabaron de cuadrar con Batman. Pero hablo en universo canónico, ¿vale? Cuando ha trabajado pues con muchos personajes, porque al final en Batman en solitario tampoco es que digas... Ha tenido. No. Pero sí ha trabajado con él, pues bueno. Justice League. Justice League, eventos y tal. Superman, Orígenes Secretos, ¿no? De la manera de... Y, por ejemplo, antes de seguir a acabar con Jones, me encanta cómo hilaron con él como eje pivotante toda la fase que conducía hasta la crisis infinita. no Crisis en Tierras Infinitas, sino Crisis Infinita, que ahí emergieron chorrocientas mil colecciones y él fue, digamos, la cabeza pensante de todo eso y todo quedó muy chulo y muy guay. Pero su Batman, sobre todo lo que empezó a denotar en esa época de su pensamiento de Batman, de su visión de Batman, no me gusta. No me gusta, es un personaje, digamos, que en ese contexto... A él le funciona, le sirve, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta ver un Batman acomplejado. No me gusta ver un Batman, pues eso, ¿no? Como sobreactuado, sobreenfadado, sobreacomplejado entre superhéroes, pues eso, ¿no? Recibiendo, no porque reciba un puñetazo de Hal Jordan, por decirte algo, sino por la actitud esa. Sí que Batman es un tío, digamos, taciturno, desconfiado, tal. Es el que siempre piensa en lo peor, en el peor escenario, pero de ahí a que se pase un cómic entero gruñéndole al oído a Superman, gruñéndole al oído a todo Dios, que Hal Jordan, Hal Jordan, Hal Jordan, Hal Jordan, ¿sabes? Como me parece el abuelo Cebolleta, y eso, pues eso. Según la visión de Geoff Johns, Batman no es ni demasiado inteligente, ni demasiado voluntarioso. Es un tío, pues eso, tío muy raro, muy, muy peculiar. Y yo tengo una visión más clásica. Me gusta, pues, el detective, el superhéroe. Me gusta el detective, el héroe, el detective. O sea, me gusta un tío que hace eso, aunque luego la vida, la pérdida, la dinámica de las cosas que le pasan le vaya llevando a sitios más oscuros, que la esencia de lo que él es y por qué hace eso siga siendo la misma, que no deja de ser una esencia heroica y que no sea un tío que está ahí, pues eso, por complejos, por rollos macabeos y compitiendo y midiéndose la polla y perdiendo además, ¿no? Porque dices, bueno, no sé, es una percepción personal mía, ¿vale? Yo creo que eso no lo vamos a ver, eso yo creo que lo vi como un guiño a la Liga de la Justicia Europea, en lo que dices tú, el... Bueno, sí, pero no estaba Guy Gardner, estaba Hal Jordan, pero yo es que dudo mucho que vayamos a ver ese Batman, tío. Eso espero, él es capaz de hacer otra cosa, pero... Claro, por eso te digo, es que yo creo que llevan caminos totalmente diferentes y tal y como nos plantean este Batman, que a mí me da la sensación de que este Batman es muy hijo de puta y muy badass, no sé, dudo mucho que acabamos viéndole pues hacer ese tipo de cosas, no lo sé. Yo le daría una oportunidad, o sea, es que joder, es que... Le tienen ahí, parece que solamente le sacan para cuando necesitan que las colecciones tengan un poco de sentido, ¿no? Y oportunidades en el cine le han dado nada. Creo que estuvo también... O que una serie de mierda remonte. Sí, le usan para eso, venga, sí. Te sacamos de que te quitamos los grilletes y venga, ponte a trabajar, cabrón. Aquí hay dos capítulos de Flash que está bajando, ya baja 1 millón de la audiencia. Venga, escribe 2 capítulos, machaca. Venga. O a por Arrow también. O Arrow, sí. Si es que hay Dios quien lo salve también. Madre mía. Arrow, qué gran serie. Cojonuda. Ya habéis visto también en la Comic Con se anunció también ya lo sabréis, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo malote de la serie? Sí, el Damian Black. Dundugan. Sí, para el que no lo sepa, es el malote de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Sí, sí. Y si no lo sabéis... Es parecido a Bison que te cagas, ¿eh? Sí, y si no sabéis todavía de quién estamos hablando, pues os envidio profundamente porque vaya mierda de todo, ¿no? No voy a contarlo aquí, pero... Alejaos de esa porquería. O sea, la de Van Damme me parecía mejor, o si no mejor, la menos más entretenida. Solo con decir eso, pero en fin, vamos a seguir con lo de... Legends of Tomorrow. Tomorrowland. Joder. Y va a salir, que estaba leyendo también, va a salir Hawkman en Arrow también. Sí. Va a salir Hawkman. En Legends of Tomorrow va a salir Hawkgirl. Y en la de Arrow, la siguiente temporada está rumorando que va a salir Hawkman. Y también están hablando de que va a salir, que puede... Deja la posibilidad abierta de que salga también Green Lantern. Sí, sí. Si es que yo me da un miedo de la hostia. Yo mira, si en un momento de debilidad durante la segunda temporada de Arrow, que fue la mejor, de largo. Dije que no me importaría tampoco que tuviera cierta conexión el universo cinematográfico con el de la televisión. Yo nada, ahora yo te digo, ahora mismo no. A la otra punta del universo, lo más lejos que puedan. Yo te lo dije y lo dije en aquel momento y lo vuelvo a repetir ahora. Las series de DC me parecen una puta mierda. Uh-huh. ¿Y por qué me parecen una puta mierda? Empezando por sus actores. No saben actuar. Y a mí me pueden decir misa, pero Stephen Amell es un trozo de mármol con ojos. Ya está. En algún momento puntual, pues se ha visto forzado a quitarse la camisa para que todos las miradas del público vayan hacia él, la importancia de la historia, pero que no, la Felicity me tiene hasta los cojones, todo el mundo me tiene hasta los cojones. Luego sacan al pobre Deathstroke para meterle la mugre más absoluta en esta temporada. ¿Y ese Ra's al Ghul de mierda? ¿Por ese Ra's al Ghul? Que la oí por primera vez y dije, ¿ese Ra's al Ghul? ¿Qué cojones es eso? Es que no es ni místico, ni es, ni, no sé, ni es oscuro, ni nada. Mira, es un tío normal y corriente. Vale, vamos a ponernos en la disyuntiva de decir, mira, pues es que este Ra's al Ghul se parece bastante más al que nos plantearon, porque el que nos plantearon en Batman Begins era un cruce. Bueno, es que eran Riddukar y Ra's al Ghul. Y a Liam Neeson se lo perdonó todo desde Batman Begins. Se pasaron la historia de Batman por el foro de los cojones en Batman Begins. Me importa tres cojones que se pase la historia por el foro de los cojones si es para darle al personaje. Lo adaptaron al universo de Nolan y lo hicieron bien. No sacaron las cosas en Lázaro, pero hicieron otra cosa que dentro del universo de Nolan tiene sentido, que es jugar con la identidad del tío. Uno muere y yo cojo su nombre. Bueno. Quiero que seas mi heredero. Quiero que te... Claro, es que hacemos cosas de Batman, pero sí ser Batman. Planteamos cosas que no vas a poder hacer porque no sale Batman. Y nos quedamos en un sí, pero no. Pero un sí, pero no constante. En todo. Luego la otra la resucitas. Aquí nadie muere en esta coño serie. Nadie muere. Es que es tontería. Tonterías. Y luego el sistema este de la mierda, esta del grito ese sónico. Todo aquí con... Pero no decíamos que queríamos separarnos del rollo nolanita. Coño, ¿por qué le damos explicaciones a una serie de superhéroes que no dejan de ser superhéroes? ¿Por qué todo con sistemas ahí, con sistemas para que la otra grite? Sí, no? Le tienen que hacer un sistema computerizado, pero luego puede estar la prima de Superman por ahí pegando chochazos. Por ahí, pues sin nada. Que esté Superman, sin que nada, nada. Tontería. ¿Alguien ha visto Supergirl? Yo he visto los minutos filtrados y eso es todo lo que voy a ver, te lo puedo asegurar. Debes tener una. Es una yo vi el trailer. Jimmy Olsen negro y. Sí, sí. Y ya me quedo ahí porque no quiero seguir más. Yo con las series de DC solo puedo decir que en realidad ninguna de ellas empieza mal, pero es que se van desgastando con el tiempo. Smallville, ahí tienes el ejemplo. Smallville no sé si empezó bien alguna vez. Bueno, Smallville es que no empezó porque era un culebrón, pero culebrón, y fíjate que decimos de Arrow, pero eso... Sí, pero cuando Smallville yo tenía, pues bueno, claro, sí, era puber. Puber, y claro, la veías y mira, pues... O post-puber todavía, pero bueno, todavía cercana, pero ahora ves que me ponen ahí Lo único que puedo perdonar a Smallville es una serie de capítulos que sacaron hablando sobre la JSA, que no es que fueran la hostia, pero bueno. Mira, la JSA, tío, ¿con qué? Con el Hawkman ese de baratillo y el otro... Ya sé que son una mierda, pero sabiendo de dónde venía la serie, dije, bueno, al menos hay algo que... El Aquaman con la camiseta de Holanda, también, que aparece por ahí. Sí, eso era una puta mierda. No, pero el Doctor Fate, por ejemplo, no me pareció tan mala... No, estaba bien. Estaba bastante bien. Eso no, y también me gustó bastante que salía poquísimo, porque eran segundos, el Sandman, sacaron en la... Que le sacaron 5 putos segundos y me dio un poco de rabia porque es el personaje que más me gusta dentro de esa continuidad. Que yo tengo los cómics de Sandman Mystery Theatre, de Wesley Duss, no sé si alguno te suena. Sí. Sí. Yo prácticamente quería ver esa saga, digamos, por dicho personaje. Y cuando lo sacaron me hizo bastante ilusión porque se parecía bastante, pero luego vi que se lo ventilaban en 5 segundos y me quedé con cara de gilipollas, pero bueno, el resto de las cosas las perdoné un poquito, porque yo sabía lo que era Smallville y nunca pensé que iban a llegar a eso, y al final llegaron. Y dije, bueno, te voy a dar una oportunidad, pero no pasé de allí tampoco. A mí se me quedó el culo torcido con las cosas de Doomsday, el tío ese que se transformó en Doomsday, o sea, unas fantasmadas y unas perogrulladas que, bueno. Pero con Arrow, pues eso, empezó todo muy, muy bien, ¿eh? Nos vendieron la moto muy bien, pero es que ha ido degenerando a una cosa, una dinámica azucarera, una cosa que es que no hay Dios que lo aguante. Lo de Ra's al Ghul lo de Ra's al Ghul me ha tocado las pelotas, tío. Es que me ha tocado las pelotas. Luego la otra se cae el otro ahí, justamente, qué coincidencia que está la otra, justamente la falda de la montaña, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Justamente en ese momento, ¿no? Para salvarle. Qué cosa, qué curioso, qué coincidencia, ¿no? Que pasaba por ahí, está por ahí viviendo en el Nanda Parbat. Ah, pues nada, cojonudo. En fin, ¿ti, Marcos? No, decía, para recuperar el hilo con lo que había empezado esta divagación, es que Arrow no es que empezara muy bien, empezó bastante floja. Arrow, Floja, para mí, sí. el punto fuerte es cuando interviene precisamente Geoff Johns en la segunda temporada y meten a uno de esos villanos buenos que tiene DC, como Deathstroke, oye, decentemente llevado a la vida por Por Manu Bennett. Crisho. Manu Por Benet, Crixus, exactamente. Crisos. Algo que no podemos decir del resto de villanos de la serie. Madre mía. Porque, bueno, ya lo habéis dicho, Ra's al Ghul, Ra's al Ghul inglés. Bueno, eso es eso, un tío normal, un tío raro, ¿no? Un tío curioso, pero no Ra's al Ghul. Y el, bueno, y el Merlin, que es que también. Estoy hasta los cojones de todo el mundo, pues John del. Baruchman. Del Merlin ya no te digo. No te digo, el típico villano. O sea, han querido hacer un Vegeta y les ha quedado una puta mierda. Cansino, cansino, Les ha quedado Tipo una ya no puta mierda. cansino, tío. Además que, ay, mi hija, mi hija, mi hija. Y tu hija te la puedes llevar metida en el culo y iros los dos a Nanda Parbat, que aunque está 5 minutos en helicóptero, por lo que se ve, os podéis ir Sí. los dos allí y no volver. Ya está, de verdad. Hostia, los flashbacks, tío, te sacan totalmente de la trama y por lo menos en esta temporada, a mí no me ha aportado absolutamente nada. No, ya no sirven de Aburridos, nada. tediosos. ¡Ah! Pues si es que además están alargando un chicle que no saben cómo cojones van a enganchar, porque digamos, lo que había pensado es hasta que acababa todo el rollo del Mirakuru y del barco y tal. Hostia, esto está metido ya en plan, bueno, vamos a seguir metiendo esta estructura dual que nos rellena nuestros 20 no sé cuántos capítulos de mierda, porque yo no sé la necesidad de hacer 20 y tantos capítulos. Y bueno, y vamos contando cosas sin puto sentido y a ver hasta dónde llegamos, porque ahora, claro, a ver cómo lo vuelven a encajar eso con que vuelva a la isla para que se lo encuentren allí convertido en Tarzán. Pues no lo sé, cómo cojones piensan. Sí, porque la serie empezaba así, empezaba con el tío por allí con unas greñas Pululando, sí. En plan Tom Hanks en el náufrago. Exacto, allí saltando entre las. ¡Bla, bla, bla, bla, bla, bla! Digo, bueno, pues si hasta en la civilización se podía haber cortado el pelo, el retranca, ¿no? No sé, no sé. Es como luego la Eran barba, no sé. las tierras salvajes. Estaba Sí, era Magneto. Kamandi, y luego, para que digan que somos unos era. fans Sí, adoradores de DC, sí. Aquí hemos dado. adoradores, fans recalcitrantes de DC, ¿eh? No, Aquí no. le hemos dado de hostias a las series, vamos, una detrás de otra. Y justificadas además, ¿eh? Y menos mal que no hemos hablado de Gotham, porque hostia Mira, puta. mira, mira, mira, mira, mira, mira, por favor. Por favor, yo es que no he querido seguir, o sea, yo la dejé al tercer capítulo porque es que aparecía pues Enigma, parecía Hiedra Venenosa y sin venir a cuento, una niña ahí con autista, el pingüino que mide 2,50 metros, aparecía también por ahí, aparecía también el Y el mutante. pingüino es lo más salvable, ¿eh? Sí, Después de todo, fíjate que el quitando pingüino. eso del metro y tanto, es lo más salvable de la serie. Al menos el tío era lo que mejor recuerdo. Sale también la gilipollas esta de la Piquen Smith. Si ya no teníamos suficiente. ¿Qué ha dicho Kaya? ¿Qué ha dicho que quiere interpretar a Vixen? Yada Pinkett Smith. Otro personaje de C. Que van a hacer una serie de animación, por cierto. No hemos tenido suficiente ya con Will Smith, ya. Meter ya aquí a toda la cuadrilla. Van a meter también al hijo Al también. hijo haciendo de uno de los outsiders. ¿Cuál era ahora mismo? Exactamente. Coño, el El negro de este. los rayos, Los hostia. rayos, Johnny sí. Thunder, ¿no? Querían. No, este. Joder, Shocker, este. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, no sé, sí. El rollo eléctrico, este. No me Yo lo acuerdo. primero que había leído era Johnny Thunder, el de la JSA. No sé. Bueno, no el genio, sino el chaval negro, el que tiene el. Eso que había leído, ¿eh? No sé. Sí. Espera, ir hablando y lo busco. Ir hablando que lo busco, ¿no? Si es que tampoco como hemos salido de un hilo, tampoco tenemos hacia dónde tirar ahora realmente. No, si queréis acabamos Una esta. cosa, Arrow, tú que has visto Arrow y Flash, yo no he visto Flash, ¿pones a Flash en un peldaño superior? No, no. Joder. No, Flash es una serie que lleva una temporada, que tiene tres, cuatro capitulitos que están bien. También, pero es porque el material base del que coge la. En el, digamos, en el que se sustenta. Static Shock. Static Shock, vale. Porque el material base, que es Flashpoint, porque la primera temporada el Sí, material base es sí. Flashpoint, pues Sí, bueno, es eso eso. con el. Pero de sus veintitantos episodios, ya te lo dije otro día, yo te hago un montaje de 2 horas y media, 3 horas, de puta madre, te quito a la cansina de la Iris, te quito Uf. todo el. Porque azúcar, si Arrow tiene azúcar. O sea, si Arrow me parece azúcar, que Flash, a mí me lo parece. Joder. Aquí diabetes directamente, o sea. De verdad, ¿eh? Es brutal, es brutal. Lo que pasa es que, bueno, es eso, joder. Si la primera temporada ya es mala y te salvo, pues eso, cosas que están directamente relacionadas con Flashpoint y cuatro guiños de mierda, pues a la que se les pase esto de lo que tienen planificado va a ser peor todavía que Arrow, seguro. Bueno, dicen que va a estar Jay Garrick en la temporada 2 y bueno, pues ahora empezarán con el rollo de saltos temporales. De los saltos, de los Flash. Sí. Les dará rollo, pero ese es el problema de meterse en temporadas de 23 de 23 episodios. Algo que te da rollo para varias temporadas y las haces de 10-12 condensado, vas a cansar a la gente. Semana tras semana con esa mierda te va a dar para una temporada y ya está. Y a partir de ahí, pues empezarán a pegar chochazos, como con Arrow, yo que sé, a te lío con Killer Frost, que ya veremos si es Killer Frost, te lío con la otra, con Marota y con... Y venga. Y... Pues nada, tú también la estás viendo, ¿no, Ibai, no? Yo la de... ¿Estás hablando de Arrow o estás hablando de Flash? Flash. Yo la estoy siguiendo ahora mismo porque la están echando a la tele, pero antes, bueno, digamos que he seguido más Arrow que Flash, en realidad. Flash la estoy siguiendo ahora mismo y porque la están echando a la tele, no por nada especial. Así que, en realidad, poco puedo decir de Flash. Podría decir más de Arrow. Entonces, coincidimos todos en valoración general de que Arrow está de capa caída, ¿no? Se ha desinflado. Totalmente, sí. De capucha caída, sí, sí. Aunque ahora se va a llamar Green Arrow. Que lo han dicho la Comic Con. Green Arrow. Ah, por fin le ha cambiado el traje también. Sí, sí. Es un traje bastante, bastante parecido al de los New 52. Lo que es triste que a raíz de la serie haya gente en el mundo. Sí, que conozca. Que le llame directamente Arrow. Y tú, Green. Es Green Arrow. Green Arrow. Arrow, no, Green Arrow, cabrones. Bueno, mira, tu gato ha dicho que sí, coño, que hay que llamarle Green Arrow. Tienes razón. Dame de comer, cabrón. Eso está, que son horas ya intempestivas. Bueno, pues si queréis, vamos al off topic, leemos aquí 4 o 5 mensajes y cerramos. Leemos de caña, que ya le hemos dado a la gente su carnaza, ¿eh? Al final. Chiringuito, ¿eh? A mí me gustaría anunciar lo de Dark Horse, que no va a ser cosa más de 5 minutos. Dale caña. Si yo quiero, bueno, para aquellos seguidores que como yo les encanta la serie de Avatar, la leyenda de Aang, o su secuela Avatar, la leyenda de Korra, pues aquí quiero anunciar que en la Comic Con ya se anunció que la editorial Dark Horse va a editar o va a realizar la colección de cómics de Avatar, la leyenda de Korra, que todavía no se está muy claro si va a seguir la línea de la propia serie o va a seguir una historia paralela con los mismos personajes. Al menos sabemos que los mismos personajes están. Y eso es algo que me gusta bastante porque todavía me acuerdo cuando el Shyamalan de los cojones casi se carga la primera serie. Esto tengo que decirlo porque otro aviso. De la misma manera que ya avisamos sobre Street Fighter la leyenda, yo aquí aviso de no veáis El Último Guerrero, que se llama aquí. Deberían haberle llamado al menos, incluso la traducción la cagaron, aunque eso es más de aquí que de allí, pero bueno, tenían que haberle llamado The Last Airbender o La Leyenda de Aang. Ya sé que no querías meterte con palabras como Avatar, porque ya estaba la de James Cameron. Bueno, no, pero era, se tituló Avatar aquí, ¿no? Avatar 2 puntos. Se llamaba Avatar, la leyenda de Aang, y luego ponían también en pequeñito, ponía El Último Maestro Aire o The Last Airbender. The Last Airbender, exactamente, esa era la traducción. Si te querían llamar de otra manera, podían haber tirado por The Last Airbender, porque El Último Guerrero suena, no sé, suena a biopic del Último Guerrero. Exactamente. Pues bueno, pues ahora que la serie se ha recuperado gracias a la serie secuela de Avatar, la leyenda de Korra, que es aquí también la recomiendo porque es muy, muy buena. Pues ya que solamente quería anunciar eso, que bueno, que Dark Horse va a seguir la línea de... va a hacer una serie de cómics basados en el universo y que al menos en momento estén en la... tienen los personajes de la misma serie de Avatar, la leyenda de Korra. Pues nada, ojito a Dark Horse, porque también anunciamos los de Mad Max hace poco. No, eso era Vértigo al final, ¿no? Era Vértigo, sí. Sí, pues bueno, lapsus mediante queda hecho ese anuncio de Avatar. Sí. No te podemos dar mucho feedback aquí porque es que ninguno de los dos estamos versados. Yo la tengo en pendientes hace mucho y mira, ahora eso, aprovechando que me las... Pues os la recomiendo, pero ya te digo yo que no he seguido con tanto entusiasmo una serie de dibujos animados de ese Dragon Ball, seguramente, porque es que es engancha de una manera. Además, no creo que ningún capítulo sobre, ni ninguno de más. Incluso tenía un doblaje muy bueno en castellano. Y bueno, eso. Y luego tiene la serie secuela, que también, digamos que... que tiene todo lo que tenía la leyenda de Aang, pero debido a que ya estamos en este caso tenemos personajes, digamos, que ya entran dentro de la pubertad, pues son historias un poco más maduras y más adultas, y que igualmente cualquiera de las dos son muy disfrutables. O sea, yo no puedo decir nada más, pero es que es una serie que yo recomiendo a todo el mundo ahora mismo. Yo dejé ahí un comentario en el... No os acerquéis a la película. No. Madre mía, que salía por ahí el Dev Patel, que le debían de fichar, pues eso... De Slut 2 Millonari, poniendo caras ahí mientras estaba cagando, ¿sabes? Una cosa, bueno, en fin. Además cantaban los efectos especiales en esa película, ¿eh? Además, que yo cantaban, que no ves. Un 3D de mierda de los cojones. No la vi en 3D, ¿eh? Solamente digo lo que leo, pero al 100% de la crítica referida al 3D dice lo mismo. Es una puta mierda de 3D. Yo la vi, yo me la tuve que descargar y la vi y me pareció... No la llegué a ver entera, no sé si llegué a la mitad, y dije, es que esto no es para nada lo mismo que la... Es que otra cosa diferente. Es una mierda. O sea, los actores son insulsos. El universo en la que está basado, por decir algo, es que está mal construido, y tenemos también una serie de personajes que físicamente no se parecen en nada a los dibujos animados. Ajá. Que bueno, eso puede perdonarse porque son dibujos animados y son actores reales, pero yo creo que es que no han hecho ni el esfuerzo, quitando el protagonista, que lo tenían fácil, solo tenían que raparle el pelo al primer crío que cogieran y ya está. O sea, que podemos decir abiertamente que el casting era peor que el de Batman vs Superman, ¿no? Sí. Definitivamente sí. Para que luego lo digan, que no les damos cera. Yo había puesto aquí un comentario de que íbamos a comentar, o yo iba a comentar Ant-Man, pero estimo conveniente de que no merece perder ni un segundo. Os lo resumo muy fácil. Sigue, es el mismo denominador común que todas las películas Marvel, con un villano de mierda. Muchos chistes facilones. Es cierto que las escenas de acción están muy bien, pero bueno, tampoco es que sea aquí la toda maravilla del mundo. Y bueno, una conexión del universo cinematográfico de la hostia, ¿eh? Con unos... Bueno, aparece una cantidad de personajes que, bueno. Ríete tú de Batman vs Superman. Y nada más. ¿Qué más puedo comentar aquí del tema del grupo? Pues no sé, que ha aparecido otro tráiler más de Spentex, que está bastante bien, que hay muchas ganas. Y que en el rife, plató de la quinta... parte de Bourne. Le ha dicho yo a Kevin que se pase por ahí a sacar fotos. En exclusiva, ¿no? Bueno. Sí, para el grupo. A ver si saca fotos, no, a ver si saca, pues, como los que se les cuelan allí en el rodaje de Suicide Squad y no sube media película al grupo. Otra cosa, nuevo traje para Daredevil en la segunda temporada de la serie. Sí, ojalá. Dios. Por favor, que era de lo poco así que no nos gustó de la serie, la verdad. Tú antes has dicho, Ibai, fuera de micro, que luego el movimiento no... El movimiento no lo veía tan mal. Está que... siendo buenista. El traje es una puta mierda en parado y en movimiento. De verdad, de verdad. Yo reconozco que yo peco de buenista en muchos aspectos, pero bueno, ya tengo que decir aquí que no me voy a esconder tampoco. Es decir, a mí el traje no me parece... Sé que necesita cambios, no va a ser el definitivo, yo eso lo reconozco, pero que al menos en movimiento lo veía mejor que las pero fotos. Pero que lo hicieron el traje, lo hicieron en un capítulo y medio, así como aquel que dice, en plan, venga... Se encuentra con el colega este, que sí. Ahora mismo no me acuerdo, hazme el traje y... Sí, sí, por eso no nos ponemos críticos y entendemos que es, bueno, es un primer modelo, es una cosa hecha deprisa y corriendo, y bueno, que ahora evolucionará. Tampoco vamos a ver a Charlie Cox este de Lycra ahí hasta los topes, pero una cosa un poco más intermedia, ¿no? Bueno, Jurassic World supera a los Vengadores como la tercera película más taquillera de la historia. Y ya confirmada una segunda película, ¿eh? Claro, cómo no. ¡Ega, las puertas! Mira, esto es mucho más copiar la fórmula de Marvel que lo que está haciendo Warner DC. Lo que han hecho con Jurassic World, eso es copiar la fórmula de Marvel. Coger una licencia de éxito, un material base con fundamento, convertirlo en una chorrada, pasarse la ciencia por el forro de los cojones, meter chistes, meter personajes de mierda, un villano de mierda. A Chris Pratt también. Que es un dinosaurio de mierda, el villano. Es un dinosaurio que ni siquiera existe. Así que, pues mira, eso es copiar una fórmula. El Indominus Rex. Sí. Indominus. 22 de junio del 2018, la fecha del estreno. Era un Rex con brazos grandes y más pálido. Bueno, hay fotos del rodaje de, bueno, de las fotos de la revista Entertainment de X-Men, con el malo de Power Rangers. Ivan Uzi, por si acaso alguien no sabía cómo se llamaba. Pues ya lo... Mira, le han hecho unos cambios, un tío, un machaca en un chopeo ahí de mierda, cutre salchichero, que le mejora de la hostia, ¿sabes? Le han puesto los labios bien definidos, ¿sabes? Los típicos labios de Apocalipsis. Uh-huh. Luego la han comparado también con otro, con un cosplay en pues, cualquier feria de estas rumanas, de friki, de uh-huh. y tal. Y es que las comparaciones son, vamos, es que pierde, el de la película pierde por goleada, vamos. Es que, ¿por qué Bryan Singer estaba haciendo películas de X-Men en las que todos van vestidos de cuero negro y el único que tiene que llevar un traje, que es Magneto, lleva un traje que parece una bata de guatiné? Porque no tiene, porque es un tío que no tiene esa visión. Si hizo un traje de Superman, que más fácil que un traje de Superman, ¿qué hay en el mundo? Nada, nada. Hizo un traje de Superman igual que el de... que con una S de mierda, pequeña. Pequeña y pequeñita. Que, o sea, mira que es fácil, ¿eh? Pues nada, ni eso. O sea, no te puedes fiar de Bryan Singer para la puesta en escena de superhéroes, vestidos de superhéroes. Oye, es el mismo traje que luego utilizaron en Smallville, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es el mismo, que se veía una puta mierda de Clark con el traje puesto, no, pero ese era. No, es que por contrato, cuando firmó, dice que no se iba a poner el traje de Superman. Pero bueno, es que al final lo vemos ahí a la remanguillé. O sea, no lo vemos totalmente, ¿eh? Pero sí es verdad que era el mismo traje, ¿no? ¿Verdad? Que sale ahí en el expositor, la S esa de mierda. Creo que no tenían otro tío para hacer el traje, que cogieron el que tenían por ahí en el spam. Y venga, este mismo. El de Christopher Reeve está viejo, agujereado, ponte este mejor y tira para adelante. Tenemos por aquí el de Nicolas Cage también, pero este mejor. Mira, ahora que hablas de Nicolas Cage, os recomiendo que está ya está subido, ya lo tenéis por vías ilegales, el documental de... que se lo pasé además curiosamente el otro día a Ibai, el documental de Superman, de la fallada película de Superman, de Tim Burton, y está curioso. La gente que trabajó, salen todos salvo Nicolas Cage. El hombre estará en China, jugando en algún casino. Quiero decir que no sale entrevistado, ¿no? Porque sale ahí en momentos... Sí, sale, pero no sale entrevistado. Sale entrevistado, sale todos. Salen los Kevin Smith, Tim Burton, el de la araña gigante también. Pero Kevin Smith sale entrevistado hace años, ¿no? Yeah. No actual. No, ahora también. Ahora también, vale. Sale, sí, ahora. Vale. ¿Cómo justifica Tim Burton su visión de Superman? Bueno, yo es que a Tim Burton le intento escuchar lo menos posible, porque me parece una persona, o sea, cambio ya de canal, ¿sabes? Pero hay un momento en el documental que entran en contradicción, ¿sabes? Hay como una especie de pelea de gallos entre Kevin Smith y el de la araña gigante, y la araña gigante diciendo, no, es que lo que está diciendo el señor Kevin Smith mentía, ¿no? O sea, no era todo lo que estaba comentando. Es cierto que queríamos ponerle un enemigo físico a Superman, lo de los osos polares, lo de la araña y tal, pero queríamos hacer algo muy original y tal, y no es todo lo que ha dicho el señor Kevin Smith, no es verdad. Y Kevin Smith sale diciéndolo, lo que dijo en la charla esa, la universidad esa que fui invitado y tal. Sigue diciendo totalmente lo mismo. Y puedo decir que el productor de la película sigue teniendo el pelazo que decía Kevin Smith en la charla de facultad. Sigue teniendo el mismo pelazo, lo que pasa que cano. Más cosillas, tampoco hay mucho más. Bueno, sí, el nuevo tráiler de James Bond, de 007, uh-huh. que está muy bien también. Otras películas del año. El especial de Navidad de Sherlock, que también andaba por ahí. Y poca cosa más. Bueno, lo del trailer de Warcraft saldrá en noviembre. Yo tengo bastantes ganas. Todo lo que han mostrado bastante en un canal de calidad rumana, un tío ahí que lo ha filtrado de mala manera. Y bueno, eso, como todos los efectos especiales en una cosa filtrada, pues tampoco se pueden criticar mucho, porque de lo que vemos ahí a lo que luego vamos a ver en pantalla grande hay bastantes diferencias. Y pocas cosas más, no hay más. Yo creo que por hoy podemos echar el cierre. Cierre, sí, sí. Hemos... respondido a las peticiones de nuestro... No, una cosa, la revista Empire. Sí. Batman va sin cuello, ¿no? Sí, me han dicho, claro. ¿No? Hostia puta. Una foto muy poco favorecedora, sí. Pero sí, bueno. Pero vaya pedazo de espaldas que lleva el hombre, ¿no? No basta espaldas tampoco, ¿no? O sea, que le es que es casi un tercio de Superman, ¿eh? En más grande todavía. Pero Superman va todo happy en plan ahí, ti. Y pero es que no tiene cuello, ¿no? Bueno, pues nada. A ver, habrá que leer el reportaje interior de la revista, porque está comentando bastantes cosas de la Justice League, que lo estoy mirando ahora en Comic Book Movie. Pero habrá... que no se sabe nada, Miguel. No se sabe nada, ¿no? No se sabe nada. Es una catástrofe a nivel planetario. Es una, como decía, para los fans. Si la gente, la gente, o sea, lo que es los actores implicados, pues puede ser Catástrofe. Y si a eso le añades que va a aparecer o se está rumoreando que el tío está en conversaciones, el de Fast and Furious y Transformers, el negro este de los cojones. Sí, el Tyrese. Tyrese, ¿no? Sí. Ese. Dios quiera que no aparezca ese hombre. Todavía puede ser un reparto todavía más fecal. Mira, pero hemos pasado el ataque de Billis, de decir Green Lantern va a ser John Stewart y va a ser Tyrese Gibson, va a haber una película, Green Lantern Corps, en la que sale Cinto y la Madre, sale Hal Jordan, se dice que va a salir Kyle Rayner, que va a salir hasta Simon Bass, y que Tyrese Gibson podría ser uno de ellos, ni siquiera John Stewart. Pues mira, hemos mejorado. Del primer rumor a este, bueno, hemos mejorado. Y nada más, nada más, nada más. Así que cierra, ya hasta pondré mi... Bueno, cierra y pondré ya la sección del día, la Ameteo de cada día. Y ¿de qué vas a hablar hoy? Ni idea aún, ¿no? No, le dedicaré unos minutos a Michael Chachi. Chachino, vale. Chachino, como se apellide. Entonces sí que estaba pensado antes. Bueno, ¿qué te iba a decir? No, tampoco me voy a enrollar, tampoco voy a decir nada, gran cosa. Ibai, ¿qué tal? ¿Qué tal te has pasado? A ver. Pues muy bien, muy a gusto. Me he podido liberar algunas ideas que tenía. Aquí ya has podido hablar, aquí ya te has podido enrollar a gusto, ¿no? A diferencia de Romerito, que estabas un poco ahí en... Estabas en la grada. Hombre, Romerito ya lo he dicho antes, que también como era un poco más de las elecciones del Barça... Como toquero, ¿no? Estaba como toquero. Igual no podía hablar un poco hasta el final, que estábamos hablando un poco de Aruriz y un poco también de Llorente. Y como el resto también fue de las elecciones del Barça, pues yo reconozco que las elecciones del Barça se he seguido poco. Hice un poquito los deberes en plan para estar preparado para el programa, pero poca cosa podía añadir, aparte de lo que añadíais vosotros. Y aquí, bueno, como esto ya no es equipos ni nada por el estilo, y supongo que todos hemos seguido más o menos lo mismo, he podido expresarme un poco con más facilidad y por eso me he sentido un poco más a gusto también. Pues nada. Nada. Pues nada. ¿Has visto qué fichajes te traigo, ¿eh? Sí, sí, Lorean, sí. ¿Eh, Marcos? Siempre buenos fichajes, hombre. No como... Vale. No como Douglas y bueno, en fin. Eso no toca aquí, ¿no? Eso en el otro. Un placer tenerte aquí, bye. Muchas gracias. Que yo, bueno, fuera de micro no soy tan sociable como Miguel, pero ya iremos conociéndonos mejor, no te preocupes. Miguel, la plaza es tuya, como quieres despedirte de tu audiencia o ya te despides en tu sección. Ya me despido en mi sección. Ya les mando a tomar por culo en mi sección. Para mí, pues nada, como siempre, un placer volver después de este parón, que ya pues va siendo recurrente decirlo, pero ahora sí que vamos a intentar aprovechar estas semanas para dejar algo de material por aquí, por la podcastfera, y que no nos veáis tan de tanto en tanto. No vamos a anunciar tema porque no está cerrado, pero bueno, tenemos varias opciones, tenemos cosas pendientes, así que algo llegará. Al menos de momento, pues ya tenéis este programa para saciar esa ansia de Batman vs Superman y demás. Lo dicho, que me enrollo como una persiana. Gracias a todos por estar del otro lado, dejarnos como siempre vuestros comentarios, lo que queráis, y nos vemos muy prontito. Hasta la próxima. Volveré. Agur. En la sección de hoy de una banda sonora para cada día, me he hecho especial ilusión que en este nuestro programa haya un rinconcito, un pequeño homenaje a uno de los grandes compositores contemporáneos, heredero natural del gran John Williams. Quizás, sin contar Ennio Morricone, mi compositor favorito, ¿no? Con Bernard Herrmann. Entonces, hoy vamos a despedir el programa con el tema central, la pieza central de Super 8, película a reivindicar, homenaje al cine también de la Amblin, y una película vapuleada también por un amplio sector que yo creo que no llegaron a entender el objetivo fundamental para la película, que no dejaba de ser un homenaje. Prueba de ello es quién era el productor de la película. Y bueno, sin más, os dejo con Letting Go, que yo creo que es el tema central, ¿no? El tema que cierra la partitura y convierte a Super 8 en una de las películas más infravaloradas de los últimos años. Y me preguntaréis, ¿por qué narices he traído a Michael Chachino, un compositor contemporáneo, ¿no? Bueno, yo creo que está de moda, es necesario hablar de Chachino. Con su composición en Inside Out se ha vuelto a posicionar en la carrera de los Oscars para este año, unos temas bastante más minimalistas en comparación con todo el rollo orquestal de esta composición, pero bueno, era necesario de hablar de él y antes o después tenía que caer en esta sección. Pues nada, no me enrollo más y os dejo con este grandioso tema. Que lo disfrutéis. Por cierto, a todo esto, ¿dónde está Marcos cuando se le necesita? Con ese inglés de Yale que se gasta el tío, Yo todavía no sé cómo es. ¿Quiachino? ¿Chachino? Menudo paleto estoy hecho. Bengala. Adiós, cuidaos.